Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. Hey gente, sean bienvenidos al Power Podcast episodio 261. Hoy tenemos muchas noticias y quiero darle la bienvenida al buen arroba don Charmín. Amigo Charmín, ¿cómo estás? Qué pachacha, mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos al episodio 261 de este su Power Podcast. Sean todos ustedes bienvenidos, pónganse cómodos, vayan por agüita, vayan por sus audífonos, ¿verdad, Tito? Sí, porque acabo de ver en cámara que se me están quedando sin pila, pero hoy se vio chido porque te presenté y justo señalé hacia el lado de la pantalla que estabas. Pero bueno, también quiero presentar a Sapo Rul, que está abajo de mí. ¿Qué hay? Solo en la transmisión, ¿está claro? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a el episodio 261 del Puner Podcast. El podcast de confianza de todos ustedes. Muy emocionado. Si quieres, ve por eso, Tito, en lo que Charmín y yo amenizamos aquí el inicio. El inicio del stream, en lo que llega más gente. Si quieres, todavía aguanto un rato. O sea, hasta que empiece a sonar, ya me paro. Pero hasta que ya dejen decirles... de escucharlo. No, más bien, yo los voy a dejar de escuchar. Pero... quiero decirles que tuvimos un problema con el título del episodio. Twitch tiene esta palabra baneada, esta. De hecho, hasta me da miedo decirla. Pero es una película de Eddie Murphy de 2002. No, espero que no tengamos problema con el nombre. Es Pluto Nash. Tuvimos que poner las aventuras de personaje de... hubiéramos puesto personaje de Disney, Nash. Ya, se hubiera entendido también, ¿no? ¿Sí es de Disney la película? No, según yo no. No, es de Warner. Pero no por la peli, sino porque Pluto... pues, es ah, Pluto, sí, claro, sí, tienes razón. Así es. Qué raro. Digo, nunca en todos mis años de Power había visto algo así. Pero... ¿cómo están, amigos? ¿Cómo están? ¿Listos para hablar de esta éxito de taquilla de Eddie Murphy? Esta joya de la cinematografía. Que fíjate que híjole, ¿por dónde empezamos? 2002, obviamente es un fracaso en taquilla. Qué triste. Tiene, no sé, Charmín, si tengas por ahí el dato, le fue bastante, bastante mal. Creo que ha sido de los... es considerada por muchos como de los peores fracasos del cine. Y fíjate que no recuerdo cómo metimos esta película, pero quiero decirles ¿estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Para qué? Para que veas qué tan mal le fue a la película. Dato. A ver, cuéntame, antes de pararme por los audífonos. Costó 100 millones y recaudó 7.1. Oigan. Hecho, o sea, es... Oímos. Perdón. ¿Qué onda, Tristán Ariel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y ExFansApp, que nos acaba de dar un host, amigos. Muchas gracias, ExFansApp. Qué chido que recordemos. Perdóname que los interrumpa, pero ExFansApp, recuerden que nos dio el follow la transmisión pasada. Y gracias por ese host, se aprecia bastante, nos ayuda muchísimo. Y también a Ariel, gracias por venirte por acá. ¿Cómo va mi hermano? Estabas con mi hermano, ¿no? Viendo God of War. Ahí platícanos, sí, cómo por ahí cómo anda. Pero bueno, ahora sí, échanos el dato duro, por favor. ¿Cómo le fue esta película de Pluto Nash? Ah, caray, Charmín está trabado, amigo. Simón, ya me aburrí. Ya se congeló. No, hombre. Charmín está bien trabado. Hold. Ahí estás, ya te vemos por favor. ¿Ya? Ah, es que no tenía el cable Ethernet, me di cuenta ahorita, pero ya lo conecté. Ya se ve fluido. Oigan, no, es que no me quiero perder el dato. Da el dato, por favor, para ir a quitar el stream de mi hermano. Porque también está corriendo allá arriba. 7.1 millones. 100 solo hizo 7.1. Ajá. ¿Y cuánto costó? 100. No seas mamerto, estuvo bien cara. Estoy diciendo que solo hizo el 7% de lo que costó. De lo que costó, exactamente. Ni siquiera recuperó la inversión. Exactamente. Oye, pero aún así, tiene una mejor escena de casino que episodio. Sí, efectivamente. Pido. Ya vuelvo. A ver, Charmin, te voy a poner así. Entreten a la gente y diles algo entretenido. Ya vuelvo. ¿Qué? ¿Ya se van los dos? ¿Por qué se van los dos? ¿Sí se fueron los dos? No lo sé, a ver, vamos a fijar. Sí, se fueron los dos. Bueno, gente, pues déjenme, les voy dando datos curiosos. Bueno, no datos curiosos, la ficha técnica de esta película. Bueno, ya lo dijo Tito hace rato, es una película de el 2002. Y debo decir que sí, efectivamente, esta película es extremadamente 2000era, extremadamente, ahí pegándole todavía el noventerismo, es horriblemente 2000era. Sin embargo, no diría yo que es tan mala, ya me tiran ahorita hasta Pitito, pero sí es extremadamente 2000era. Es con Eddie Murphy, Randy Quaid, Rosario Dawson y no sé, Luis Guzmán, que son los más populares, los más conocidos dentro del cast. El personaje de Luis Guzmán, buenísimo. ¿Quién regresó? Escuché ahí un... Ya volvimos todos, Calan, amigo. Muy bien, estoy diciendo que es demasiado 2000era. Es demasiado 2000era. Sí, te escuchamos, Tito. Ah, se salió Tito. Se fue. Oigan, duda, dice, ¿ya vieron Coming to America? Yo no. Sí, no, es donde... Ah, espérame. ¿No es donde es un príncipe? ¡Ah! Ya, claro. Sí, pero pues es que esa me tocó verla en Azteca 7. En Azteca 7, viejo. ¡Claro! No. ¿Sabes qué? A mí me encanta la escena cuando llega ahí. ¡Buenos días, Nueva York! ¡Púdrete! Sí. Siempre me da mucha risa esa. Bien, estoy poniendo aquí en el Discord porque creo que no, buen día, vecino. No va a salir la notificación de que estamos en vivo. Ah, le dice buen día, vecino. Que tenemos vecinos. ¿Qué dice eso? Dice Jules que estoy equivocado, que la frase es buen día, vecinos. Y dicen, ¡púdrete! Ah, Tito no nos escucha. Sí, no nos escucha. Dice, ¿verdad que parecía que el Canal 5 solo le dejaba Azteca 7 las de bajo presupuesto? No. Nah, Azteca, nah, nah. Lo que tenía Azteca 7 era que tenía todas las de Disney. Sí, exactamente. Y de hecho los sábados estaba el Club Disney, ¿no? El Club Disney con el comité, ¿cómo olvidarlo? Yo hacía... ¿Quién? El comité, ¿no te acuerdas? Era como la guarida de, vamos al comité. Iban a la guarida secreta que le decían el comité. No me acuerdo de eso. Ya. Perdón. ¿Eso también sale en Disney Channel? ¿O qué dices? Mi esposa quiere salir en el Puner. Dile que participe, pues. Oye, no nos... ¿Me oye? Yo siempre te hemos escuchado, Tito. Siempre te hemos escuchado. Perdón, es que no lo estaba oyendo ya. No, es que no quieres oír, eres necio. Súper necio. Ya, ahora no te veo a ti, pero a Chami sí lo veo. Es que Asaf no puedes tener la cámara, ¿o sí? Y la tienes también en... Ah, no, pero capturas la pantalla, ya no pones las cámaras. Qué raro, porque en el stream sí me veo yo. Tengo también el stream puesto, sí, y sí me veo. Qué raro. Yo tampoco lo veo. Ah, caray. Pero sí debe ser una cosa de que a lo mejor no puede estar en el stream y... No, sí se puede. Pero bueno, en el stream está bien, así que pues ya ni modo. Sí, en el stream sí te ves. Bien, sí, debe ser algo X ahí de Discord. Ahí está, ya te ves. Dice, excepto por Piratas del Caribe. Piratas del Caribe, la buena es la 1, todos lo sabemos. Claro. Oye, son como 5 también de piratas, ¿no? Ajá. Sí. Ya me dan flojera. Sí, ¿verdad que Dicen, ya vi que ya lo leyeron, pero quería decir algo. Dice, ¿verdad que parecía que Canal 5 solo le daba a TV Azteca 7 las de bajo presupuesto? Algunas, ¿eh? Algunas sí. Quiero decirles que esta peli la puse yo, pero con la idea de otra peli que ya después supe cuál era. Ay, Ernesto. Pero está bien, hay mucho que decir de Plutonash. Mira, el punto es, hay una, seguramente que sí querías hablar de Meteor Man y terminaste hablando de Plutonash. ¿Cómo saben? Porque Meteor Man salía en TV Azteca. Meteor Man, ¿por qué es un meteoro? Porque obtuvo sus poderes en meteoro. Así es. Que yo pensaba que el actor de Meteor Man era Eddie Murphy, pero no es Eddie Murphy, sí, es otro actor. No, es Robert Townsend. Justo eso, porque en esa Meteor Man sale James Earl Jones. O sea, pero sí, creo que después sí agregamos Meteor Man, ¿no? ¿Sí la pusimos? Sí, creo que sí está. Ok. Bueno, Plutonash. Dilo. El punto es, gran peli. ¿Sabes de qué me acuerdo mucho? De la escena. ¿De Meteor Man o de Plutonash? Sí, nada más una para ya no hablar de ella hasta que le toque. Hay una escena donde toca los libros y se aprende todo el libro. Me acuerdo mucho de esa escena y digo, ¡ah, no mames, qué buen poder! Sí, es un buen poder. Claro, oye. Oye, pero es como si Hulk se llamara Rayos Gamma Man, ¿no? O ¿qué otro superhéroe? O Mataron a Mis Padres Man, ¿sabes? Spider-Man. Pero, bueno, el punto es, pero de hecho Meteor Man se oye cool. Ah, Spider-Man, sí, Spider-Man es otro superhéroe. Pero, amigos, ahora sí, empecemos, abramos este tema. 7.1 no, millones. Ya dije toda la ficha técnica aquí de Plutonash. Hombre, el Charmín no pierde tiempo, él así, mira, así. Pero Ajá. Me encanta, la peli es 2002 y se siente súper este espacio, o sea, porque los 2000, ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, todo es el espacio plateado, neón. Yo les decía, yo les platicaba y les preguntaba si esta película entraba en el reino, en el subgénero de la piteroacción. Porque la verdad es como una película de acción, ¿no? ¡Uy! Gracias por ese host, carnal. Ah, no, pero es un raid. Nos acaba de caer un raidcito. Genial. Yo diría genial. Pitero acción. Oye, pero qué raro, no salió la alerta. Pero gracias, carnal, por ese raid. Gracias, gracias. El punto es, ya tenemos casi un equipo de fútbol aquí, amigo. Ah, bueno, con nosotros un equipo de fútbol. Oye, pero... pero sí está pitera, la neta. Sí, claro, claro. Oye, pero sí, me encanta. Tiene su cyberpunk, amigo. ¿Cuál cyberpunk? ¿Qué me dices de las escenas cuando se van a cambiar de cuerpo? Están así. Eso es cyberpunk, amigo. Eso es un meme sacado de contexto. Fíjate que sí. Sacado de contexto como cyberpunk. Cyberpunk, donde puedes cambiar tu cuerpo, cañal. Tengo una queja mayor. Siento que algo que me arruinó la película horrendamente, la música que eligieron para acompañarla. Sí, todo el soundtrack es... Yo le estoy poniendo atención y... Oye, ¿sabes cuál hubiera sido la cereza del pastel? Darude de Sandstorm. Uf. Más bien, ¿existía? Sandstorm, ¿ya existía? Claro, es noventera, ¿no? Según yo. A ver, te digo. Dice mi carnal Cubo y dice Ariel, antes de Guardianes de la Galaxia estuvo Plutonash. No. Sandstorm es 2000, o sea, arrancó el milenio ahí con esa. ¿Qué mejor año? Esa. Es como esa o una de Safri Duo, uff, de Bongo Safri Duo, no sé cómo se llama. Uff. ¿Cómo era? La película es tan 2000era que solo le faltó que haya salido Limp Bizkit en el soundtrack. Sí. No, y ve el título, amigo. Son letras amarillas, tipo World Art. Eddie Murphy está en Plutonash. Las aventuras del señor Plutonash. Ay, perdón, Twitch. Que la gente que acaba de entrar, sí, no pudimos ponerle Pluto al stream, que porque era una palabra no baneada. Dejó, sí, no nos dejó. Te digo que le pongas mejor las aventuras de, así entre corchetes, para el personaje de Disney. Nash. Perro de Disney, Nash. Ah, perro de Disney. Perro de Mickey Nash. Hubiera quedado mejor, ajá. Pero bueno, a lo que voy es, pues de su serie Mandalorian, amigo, aquí sale Rosario Dawson. Ahsoka Tano. Sí, Rosario, ¿no? La Ahsoka conexión Tano, entre Mandalorian y Eddie Morgan. Y Pluto. Es Rosario Dawson. Sí, a ver, sí. Okay. Voy a también a decir algo. La verdad es que Rosario Dawson es excelente en la película. Sí, claro. Claro, creo que es la mejor actuación de la película. Y dice por ahí, ¿de cuál andan hablando ahora? De Pluto Nash, de las películas de Sharknado, dice XFansap. No creo que lleguemos a hablarlo, creo que eso es demasiado serie B para nosotros. Para que, sí, es. Para que vean que aquí tenemos pelis buenas. También hablamos de pelis que yo sí me quedé cuando la terminé. Sí dije, verga, ¿qué acabo de ver? Cuando la peli se pone super Norbit, que salen dos personajes, dices, ¿qué pedo? ¿Qué? Pero espera, ya vamos para allá. Rosario Dawson, también recordémosla por su papel en la enfermera de Daredevil. La enfermera de todas las series de Marvel. Sí. Ay, ¿cómo se llama en, se en llama, Daredevil? Se llama... Así de que estuvieron a 3 milímetros de ponerle Esperanza o algo así. Ah, ese... Esperancita. Sí. Me acuerdo de la señorita Cornitas. Cárdenas. Cárdenas. Señora Cárdenas. No me acuerdo, amigo. No me acuerdo cómo se llama en Daredevil. Se llama. Rachel. No. Es con R, ¿no? Oye, dice Ariel: The Long Winding Road para hacer una buena space opera. ¿Qué es The Long Winding Road? No sé, ¿ustedes han oído de eso? No, yo tampoco. Anda super meta, De seguro también es una TV Azteca, pero pues como nosotros la vimos acá traducida. Ah, espera, esa es una canción de los Beatles. Ah, ya. Dice también, creo que hay drinking game de Pluto Nash, no pares. Pues mira, si es cada que la película te da cringe, a los 10 minutos terminas mal. El drinking game de Pluto Nash es, ves los títulos y te tomas la botella de Gino. O sea, normal. Que curiosamente, antes, esta película es un añito antes de La Guardería de Papá gran película. Si recuerdan, iniciando la película, luego hay una escena en donde entra al baño y también lo ve como en La Guardería de Papá, así como de ¿qué es esto? Oye, ¿qué es esto? Esta película tiene muchas referencias a otras películas. Ajá. No, las otras películas tienen referencia a Pluto Nash. Claro, es nos estaba dando un teaser con esa entrada. Oye, que qué feo baño, se ve como era baño tipo no, baño tipo, no, tipo secundaria técnica. Uf, pero estaba así, puerta oxidada, Sí, horrible. Que de hecho, pues Eddie Murphy, su look 2000ero es muy parecido. Entonces, o sea, como que me imaginaba que las pelis eran muy, muy cercanas. Sí, ¿sabes yo qué quería? ¿Qué creo que querían hacer? Querían hacer la versión de detectives. ¿Un detective suelto en Hollywood o cómo se llama? Que también es malita, debo decir que la 1 yo la recordaba mejor, pero estoy seguro que la 1, la 2 es mejor. Pues está mejor que Pluto Nash. Bueno, querían hacerla de detective en Hollywood, pero en el espacio. La 2 es la de... No, a ver, pausa a todos, pausa por favor. Yo lo dije, se los mandé al nuevo chat Golden privado de Poner Podcast. Les dije, Pluto Nash es Total Recall, pero Peter en comedia. Ándale, es como Total Recallense. ¿Se acuerdan de la película de Michael? ¿Cuál película de Michael? De Michael Scott. Ah, sí, Michael. sí. La película de Michael, o sea, Scott de como, The Office. Es como si Eddie Murphy hubiera escrito su película en su mente. Nivel de amenaza, medianoche. Pero solamente que con más presupuesto. Es una peli de Michael, de la mente de Michael Scott, pero en... Con demasiado presupuesto, 100 millones. Demasiado. Sí, claro. Avengers claro. Costó 10 millones, digo, 100 millones. Sí, y estamos hablando de que es del 2002, o sea, 100 millones de 2002 está... Como que le apostaron demasiado, dice Ariel. Claro. Pluto Nash salió el mismo año que Star Wars, el ataque de los clones. ¿Cuál prefiere? Sí. Híjole. Ay, no, pues mira, películas en el espacio... Aguanta, hace mucho que no hacemos esto. Películas 2002. Miedos tibios o miedos con un cubito de hielo. Ahí les va. Pluto Nash compitió en el 2002 con películas como Scooby-Doo, la primerita, que bastante buena. ¿Ah? Scooby-Doo es muy mal, amigo. Cállate. Harry Potter y la cámara secreta con su doblaje de ¡Oye, Ron! Ah, el de ¡Una araña, no! ¡Una araña, no! Ajá, exactamente. Compite con el hombre araña de Tobey Maguire. ¡Uf! Ahí te va. Compite con Un gran mentiroso. Esta película con... La de Malcolm, ¿no? La de sí, el güey de Malcolm. ¿Cómo se llama? Uf. Claro. Francisco Muñiz. Compite con, obviamente, ya lo dijeron, Star Wars Episodio 2, el ataque de los clones. Compite con las dos torres, hombre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quería Pluto Nash? No, pues, ¿qué pretendía saliendo en el 2002? Hasta a Tito le gustan las dos torres, por favor. Y eso que odia el Señor de los Anillos. Competía con el planeta del tesoro, Jim. Oye, hablando del Señor de los Anillos, hoy me enteré de un dato que me van a decir, me van a correr de aquí, pero yo no sabía que Carl Urban salía como... es el hermano de Boromir, ¿no? Sí, sí. No. Es el líder de los jinetes de Rohan. Rohan, sí. Es que como anda güero, cera, ceja güera, no lo reconocí. Sí, yo también me hice la conexión y luego ya... No, sí. Él ha tenido muy buenos papeles, no principales, en su carrera. No, sí, pero hecho, también tuvo la de Judge Dredd, que a mí me gusta mucho. Sale... ¿La nueva? ¿Judge Dredd la nueva? Sí, la nueva. Sí, no, sí, está muy buena, véanla. Okay. Oye, también sale en Thor. Sale sale pelón, de hecho. Sale rapado. Que ahí te vi, Charmin, fíjate que... No, un domingo te vi. Allá, no, oye, qué grosero, ya, ¿cómo se llama el de las puertas? Pausa. Compitió, bueno, con Tarzán. Ah, no, es Tarzán y Jane, así que olvídenlo. Compitió con Spirit. Ok. Compitió con El Transportador, la primerita, que es como... bueno, es muy buena, y después ya sacaron miles. Sí. Y compitió con la mejor película jamás creada, que salió en el 2002. La Cadete Kelly con Lizzie McGuire. ¿Es también es 2002? Pensé que ibas a decir Shrek 2, pero Shrek 2 no es de 2003. No, Shrek... No me acuerdo. Y La Era de Hielo también salió en el 2002. La Era de Hielo la vi muchas veces. Sí, la vi en el cine, fíjate. No, Shrek 2 es 2004. 2004. Fíjate que. Dice Tristán Ariel, por supuesto. Carl Urban sale en Xena. Neta sale en Xena. Sí, tiene papeles secundarios muy, muy buenos. Ya quisiera cualquier otro actor. Carl Urban es top. Sí, gran actor en The Boys. Uf. Billy Butcher. Uf, ¿cómo se llama este? Hughie Boy, ¿cómo le dice? No, oye, Frenchie es todo. Frenchie también es Frenchie, no, Mother Milk. No, Frenchie para mí es top. Frenchie top, Kimiko top. Kimiko Pero bueno, oigan, pues 2002, un año de contrastes y de claroscuros. Ahí, pelis muy buenas, y tenemos los dos lados de la misma moneda. En esta ocasión vamos a hablar del lado negativo, que no nos gusta de la moneda. Ajá. Qué asco, Pluto Nash. A ver. ¿De la tiro? Espera. ¿De plano? Qué asco. No, a ver, mira. La verdad es que la película puede resultar entretenida, ¿sabes? Es entretenida. Ahí dije, mira, no está tan mal. Solo siento que tiene muchos, muchos, muchos fallos. La comedia de repente está como bien de pedocaca. Tiene un chiste que es del peor chiste que de todos. Bueno, tiene dos, pero hay uno. El otro sí me dio risa, pero hay uno que dice, sí, tienes que llevarnos acá. Y ya ves que está, se roban como un auto. Un auto, sí. Mercedes Benz o no sé qué es. Bueno, se lo roban y dice, sí, nos tienes que llevar, y le apunta a la pantalla del piloto como si lo fuera a matar. Es como, como del programa del carro. Ajá, el... Sí, el... James se llama. El asistente, pues, ajá. ¡Wow, James! ¡Wow! Le apunta como de... Y trae la gorrita de... De chofer. De chofer. Y le apunta como de, si no me llevas, te mato. Y es como de, ok. A ver, también... Ajá. Bueno. Y el otro que con Anthony Francis. ¿Sí es Anthony Francis? Que le dice, sí, te tienes que bajar por aquí, rodar, matar a los dos robot. Sí, se le queda viendo, se le queda viendo bien serio. Acá, bien serio. Ahí sí, mira, top actuación de Eddie Murphy. Yo me hubiera cagado de risa. A ver, Eddie Murphy es muy, muy, muy, muy simpático. La verdad es que es simpatiquísimo. Creo que lo recordamos más, recordamos más su simpatía que sus buenas pelis. Pero yo no recuerdo muchas pelis de Eddie Murphy. La verdad, si la película hubiera tenido, o sea, la trama que tenía la película con un tono más oscuro, menos cómico, hubiera sido una buena cinta cyberpunk, ¿no? De tipo Blade Runner. Mm, es que sí, ah, es que eso tiene porque, o sea, tiene su, o sea, sí, entiendo lo que quiero decir. Es que no le editaste tú, Charmin. Tiene estas tomas de publicidad como tipo Blade Runner. Hay algo, o sea, de Blade Runner en esta peli. Aquí es Pluto Nash, pudo haber sido Blade Runner. Por favor, hagan el clip. Con un rumbo diferente, O sea, si hubieran cambiado la música, el tono. A ver, la primera es que es una comedia. ¿Okay? Pues no me reí tanto, ¿eh? Es comedia acción ahí, no sé. Tiene chistes como ese, por ejemplo, muy cagados, que lo divertido es que sí se queda serio, pero se queda serio mucho tiempo. Y es muy cagado porque... ¿Qué onda, Taser? ¿Cómo andas? Bienvenido. Ustedes no lo conocen, pero por ahí Taser nos regresó un gran follow. Él estaba jugando, si no mal recuerdo, Warzone cuando le caí. Y era conmigo con quien estabas hablando en el chat. No, ah, con esos dos que ves ahí. Tengo una duda para el chat. ¿Cómo se escucha la música? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha? ¿Qué tal? Ahí está. Pluto Nash es el Blade Runner de los no mamadores. Exacto. Oye, dice Ariel, ¿será que esta época de Eddie Murphy es lo más cercano al humor malo de Adam Sandler? Pero es que después, si después es La Guardería de Papá, La Guardería de Papá es buenísima. A mí me encanta. Oye, La Guardería de Papá. De esta que van a sacar dos en Amazon Prime, la de... Ay, ¿cómo se llama? ¿Sí saben cuál? La que tiene el gorrito así como... En Nueva York. La de... Ah, ya. Sí, la comentaron al rato. Heist, ¿no? De High Heist. ¿Pero cómo se llama en...? Robo en las alturas, ¿no? No. La que dijeron hace rato. Ay, tengo el dato que... Gracias Tyser y... Príncipe Nueva York. Caleb Gaming, gracias por decir que se escucha bien. Y Alex, sí, un príncipe de Nueva York. Ah, bueno, claro. No, pero esa es más vieja. Esa es noventera, sí, o sea, ¿no? No, la primera es del 88. Ahí les va una pregunta que ya... Nuevo follower, amigos. Nuevo follower. Caleb Gaming nos acaba de seguir. Gracias, Arthur. Hey. Ya que tengamos el afiliado, les ponemos un gif ahí de... Y le regresamos su follow, claro que sí. Justo ahorita ya se lo regresó. KLB Gaming, 10. Doctor Dolittle o Profesor Chiflado. Uy. A ver. No. Fácil. Aquí Doctor Dolittle. Profesor Chiflado es muy mal, amigos. Déjenme decirles. Sí, Doctor Dolittle. Profesor Chiflado cae. Fíjate, Profesor Chiflado sí cae más en la comedia de culo cacapí. Y pedo, ¿no? Hay mucho pedo. Así que se tiran pedo y se ríen. Pero fíjate, bueno. Bueno, yo me iría por Profesor Chiflado. Pero también tiene lo mismo, Profesor Chiflado. O sea, se enfrenta a Eddie Murphy versus Eddie Murphy. Aquí también lo vemos. ¿Y sabes en cuál se enfrenta Eddie Murphy versus Eddie Murphy? En Orbit. ¡Guácala! ¡Qué asco! Creo que sí, Orbit. Creo que de Pluto Nash es muy mala. Creo que Orbit es peor. Norbit es peor, ¿sabes, amigo? ¿Y sabes qué? Norbit la pasan demasiado en Azteca 7. No. Sí, no. Le he visto fácil unas 3 veces en los últimos 2 años en Azteca. Guácala, ¿por qué hacen eso? Ahí dice KLB Gaming, dice, venga, vengo para educarme de cine. No, hombre, aquí son opiniones nomás, o sea, sí nos gusta mucho y todo, pero tampoco consideres que somos unos eruditos del tema, para nada. Oye, dice... Azaf es el... Cine piterón, Azaf, sí conoce. Azaf es el más mamador, pero pues ahí... Yo soy el más mamador. Toma con cuidado lo que diga, ¿eh? Azaf dijo que Blade Runner... No, sí, Azaf dijo que Blade Runner... Sí, básicamente. Entonces, pues como que tampoco le quedas. No, pero intentamos, mira, le echamos ganitas e intentamos que sea coherente lo que decimos aquí. Oye, ¡ay, un gatito! ¡Ah, Holly, hola! Por ahí dice Ariel, ¿cuál les gustó más, tu Little de Eddie Murphy o de Downey? No manches, ¿qué prefieres? No he visto la de Downey. No, nadie la ha visto, amigo, nadie la ha visto. ¿Qué prefieres, miados tibios o limonada fresca? Pues depende, la limonada, digo, los miados se parecen a Blade Runner. Es que te la bañaste, ¿no? No, dije que sí, o sea, tiene, que la trama tiene, estaba chida. Sí, tiene todo el. Tiene todo el. ¿Cómo se dice? El cyberpunkismo en la película. Lo tiene. Pero es que no lo supo aprovechar. Tiene el potencial. El potencial. Tiene potencial, ajá, claro. O sea, nunca decimos. No, tenía, porque ya no lo van a poder. Pero insisto, ve la discoteca. Ve el neón, ve este baile así. Ah, no, así. Perdón, tiene las manos así. Ajá, es como. La ropa está horrible, sí. Horrible. Que de hecho, aclaremos que la peli es 2080, lo primero que vemos, pero pasan 7 años. O sea, están en el 2087. Y le llaman Little America. O sea. Sí, bueno, no lo hemos dicho. Voy a intentar sintetizar la sinopsis más sintetizada. ¿Sí? Resulta que Pluto Nash es un ex contrabandista que le salva la vida a un amigo suyo porque le van a cobrar un préstamo porque compró un club que nomás no funcionó. Eddie Murphy, Pluto Nash dice, bueno, yo te pago esa deuda, pero pues yo me quedo con el club. Hace un club, le va muy bien, y este club está en la luna, está situado todo en la luna. Así es. Y de hecho, ya están en la luna, ¿no? Ya están en la luna y todo es en la luna. Así. Y resulta que en la luna solo hay una zona para casinos y poder, donde las apuestas y todo eso es legal. Son legal. Y se corre el rumor de que se va a extender más. Entonces, le quieren comprar a Pluto Nash su bar, su antro. Claro. Y resulta que pues Pluto Nash dice, no, ¿por qué? O sea, mi antro es exitoso, me va bien. De la pequeña América, que es como se llama la población, bueno, el lugar en la luna, Little America. Y le dicen, ¿sabes qué? Es que quien te lo quiere comprar no acepta un no por respuesta. Y se lo quieren echar al plato pues, para conseguir el lugar, ¿no? Y él en su enojo dice, no, pues ¿cómo? Okay. Primero ¿cómo? Le quieren comprar su antro. Sí, le quieren comprar el antro y él dice que no. Ajá. Y lo quieren matar, explotan su antro y él dice, ¿cómo? A ver quién. Y va en busca del super, ¿qué será? Burgués poderoso. Que lo quiso matar. ¿Cómo se llama? Como el padrote, ¿no? Ah, que de hecho es Alec Baldwin. El WMW. Ah, bueno, va en busca de y la película trata de todo su camino de sobrevivir porque lo quieren seguir matando hasta que llega al millonario excéntrico poderoso que lo quiere matar. ¿Qué debo decir? Que hay cosas que me gustaron de la película o que por lo menos tratan de darle una atmósfera a la película. Por ejemplo, cuando dice mis bancos de madera. ¿Qué no sabes que la madera es muy cara aquí? O sea, sí, porque no hay madera. Ajá, no hay madera en él. ¿Sabes? De hecho, al final. Ajá. Ah, bueno, iba a decir, el detalle que me da risa es que sacan los billetes de $10,000, creo. Y es Hillary Clinton. Tiene la cara de Hillary Clinton. De hecho, hay una referencia también a Trump. ¿No la vean ahorita los de Estados Unidos? ¿Se les da el patatús? Hay una referencia a Trump también. Es como Trump. Hay un cartel, como tipo, ¿cómo se llama? Como una colonia de Trump, ¿no? Trump, no me acuerdo qué. No sé, no le puse atención. Como tipo un cartelito de Hill Valley, así como de ven a vivir aquí. Ah, ya, no lo vi, amigo. No me acuerdo qué dice. Oye, perdón, dice Tristán Ariel, bueno, dice Ariel, que Random Comment que nos recomienda a Vidoc con Gerard Depardieu. Que es fascinante al menos. Ok. Te faltó más francés en tu pronunciación. Gerard Depardieu. Ese es italiano. Perdón. No, sí es francés, ¿no? No, sí es italiano. Así es para hablar italiano, ¿no? Si ajá, sí, sí. Es cierto. Gerard Depardieu. Sí, no, Francia es chef kiss, ¿no? Como gusto. ¡Mua! El mejor restaurante de París atendido por una gata. Una gata. Oye, me encanta de la peli cuando los villanos sacan sus maquetitas. Soy fan. Y de hecho agarra igual las maquetitas y las avienta y le dice como de no, era madera tallada a mano. sea, tiene esos detallitos. ¿Sabes? Tiene cosas muy chafas como... Ajá. Detalles que me gustaron. La revelación del malo final. Como que es tan extra. Ahí. Fíjate que me estaba ya así como de chale, como que no veo que va a ningún punto, o sea, qué pedo. Y ese plot twist del final es como, bingo, ahí está. Yo perdoné a la película gracias a eso. De hecho, hace sentido, ¿no? Porque él dice, incluso tengo tus memorias. Dice, ¿cómo crees que descubrí tu escondite secreto? Ajá, sí, se explica, es una película... circular. Redonda, circular. Oye, pero es tan extra esta revelación porque en vez de que solo gire la silla, gira todo, o sea, toda la plataforma. Así. De hecho, ves a Eddie Murphy antes de ver a Eddie Murphy. O sea, ves su cara como de... Y ya luego se ve la gira. Que no sé si se fijaron en las secuencias de pelea. O sea, sí se ve el doble. Se ve el... De hecho, la cabeza de Eddie Murphy es como más pequeña y la del otro es como más grande. No sé, Tito, no le ando viendo la cabeza a la gente. es de muy mala educación hablar del tamaño de la cabeza de la gente. No, bueno, o sea, se nota y que Profesor Chiflado es después, según yo, pues antes. Después tiene una que se llama Soy Espía, no sé cuál sea, y luego en el 2003 se rifó con La Guardería de Papá y La Mansión Encantada. Ay, cabrón. Ay, La Mansión Encantada también es malita, ¿no? El Profesor Chiflado es 96. Yo siento... Sí, es viejita. Yo pensé que eran como parecidas. Pero para mí, por ejemplo, La Mansión Encantada me dio más risa que esto. Ah, de Mendigo Millonario también es buena. Y luego ya, de todas las que hizo después de eso, bueno, obviamente es la voz de Burro en Shrek, pero después yo solo conozco Tower Heist. Tower Heist también me gustó, digo, con Ben Stiller. Pero eso es más película Ben Stiller que película Eddie Murphy. Sí, o sea, cierto. Más secundario de Eddie Murphy, ¿no? Cierto, cierto. Y Ben Stiller a mí me encanta. De ahí me gusta mucho la dona. ¿Qué? ¿Crees que porque soy negro sé robar cajas fuertes? O sea, sí sé robar cajas fuertes, pero no es porque soy negro. ¿Cuál es esa que dices, Eddie Murphy? Tower Heist. Es más de Ben Stiller, es una película más de Ben Stiller. Ah, sale el que siempre te equivocas, Tito. Matthew Broderick. Matthew Broderick. Es mi tanco. Se llama Robo en las Alturas. Bacon, depende cómo lo... Sí. Mark Wahlberg, tu Matt Damon. Mark Wahlberg, uno. Marky Mark. El Marky Mark, bro. Sí, para quien no supiera, Mark Wahlberg era rapero. Era rapero. Marky Mark. Oye, ¿qué otra cosa de la película? Tiene cosas muy piteras como el robot de 68. Sí, piterísimo, el robot de guardaespaldas. Que no sé quién es el actor. Más pitero que el robot guardaespaldas. Es Randy Quaid, el actor, Bruno, el robot. Pero sale en otra cosa, ¿no? Yo lo he visto en otro lado. La chica de servicio robot. Ah, sí, también piterísima. Piterísima. Sí, oye, tiene un chihuahua congelado también. Un chihuahua. Que vendía por 50 mil, ¿no? $50,000 la cabeza. ¿Un chihuahua congelado? No, gracias. Randy Quaid, sí, yo lo he visto en otro lado. Sí, a mí también se me hace conocido, pero... A mí no. Como que traté de encontrarle forma en la cara, pero no. Sí, yo bueno, aquí tiene que sale en Brokeback Mountain, el personaje es Joe. Yo creo que sale. Ajá. Y de hecho tiene un par de nominaciones por eso, pero la verdad, se me hace conocido, pero no sé de dónde. Yo tampoco logro encontrar una película de él. Pero bueno. Pues ahí está. ¿Quién más sale en el reparto? Luis Guzmán. Luis Guzmán, que es ¿cómo se llama? Con Félix Laranga. Félix Laranga, que lo rescata. Sí, piterísimo el Bruno. Sí. Terrible, terrible. ¿Cómo se llama la chica de servicio? Y de ella no me... También siento que es conocido. Se llama No sé. Oye, ¿a Tony Francis lo habían visto en otro lado? Sí, sí. Este, al sí se me hace más conocido. Él sale en... Estoy seguro que sí lo hemos visto. En... Oye, ah, estoy viendo también, televisión, espera. El que también siento que he visto es James Rebhorn. Él sale como Belcher. Belcher. Él sí siento que lo he visto en otra peli. Qué raro. No ubico nada en lo que salga, pero es que también tiene sí, a lo mejor en alguna serie o algo, pero no. Ah, mira, ya sé dónde sale. James Rebhorn sale en, es el papá de el niño de Cheque en Blanco. Ah, ya. Belcher es él, es su papá. Sí. A él sí sabía que lo había visto en otro lado. Oye, ¿y qué me dices de Joe Pantoliano que sale en Matrix? Es el uno de los malos de Matrix 1. A Joe Pantoliano, ajá. De hecho sale en Memento también. Ah, en Memento, ajá, exacto. Joe Pantoliano es este Teddy. ¿Quién es Teddy? El de Memento. Claro. Sí, sí. También sale en Los Soprano. No he visto Los Soprano. Sí, sí. Mira, fíjate, ¿no has visto Breaking Bad, amigos? ¿Quién ve Breaking Bad? Todo mundo. Tiene más. Sí, chame. O sea, tú como spam, fíjate. La vi, la intenté ver. Hice mi esfuerzo. Nah, hombre, seguro la tenías de fondo. Pantoliano también sale en Bad Boys. Claro, Bad Boys. No hemos hablado de Bad Boys, ¿verdad? Creo que sí están en espera. Sí, están en espera. No, yo me acuerdo de la primera, digo, está chida, pero me da flojera volver a verla, la neta. Sí, la primera, la carrera final está chida. Y de la 2 también lo de Cuba está chido. Son Michael Bay, ¿no? Son Michael Bay. La 3 nunca la vi. En mi opinión, no, ni yo. En mi opinión, la mejor de Bay, La Roca, sin pedo. ¿Transformers? Sí, claro, Transformers. La 1 me gusta, pero la Roca, Sean Connery, en paz descanse. En paz descanse. En paz. Creo que el caso es todo. Pero... aquí está Jacinte Rineo. Ella es la chica de Cepos. Ni en su casa. Sí, ni en su casa. Ahí sí, no, pues sí. Oye, estoy tratando. ¿De quién es esta película? No hemos hablado del director. Ron Underwood. No sé por qué seguimos hablando de esta película, amigos. Ahí te va. Ron Underwood tiene Dear in the Works. Tiene Tremors. Tiene City Slickers. Sí, tiene Tremors. Tenemos episodio de Tremors, A Ron Underwood. Claro, tenemos episodio de Tremors. Terror en el desierto, amigo. ¿Qué? No fue hace tanto, según yo. Fue el año pasado, ¿no? O antepasado, ya no me acuerdo. No me acuerdo cuando hablamos de Tremors, pero no tiene mucho. Tiene Joe el gorila también. Joe. No tiene películas tan malas. No. Tiene Speechless con Michael Keaton. Más bien su película mala es Pluto Nash. Y de hecho es el mismo director, ya habíamos hablado de él, no es cierto. ¿Es el director de Mansión Embrujada? No es cierto. Estoy confundiendo. Y tiene muchísimas películas que se fueron directo a la televisión. Al VHS. No es cierto, perdóname, son episodios de televisión, olvídalo. O sea, ha dirigido episodios en Monk. Monk. En Ugly Betty. Supongo que la versión gringa, no la de licenciado Armando. Tiene episodio en Grey's Anatomy, tiene episodio en dos episodios en Once Upon a Time, en Desperate Housewives, Agents of S.H.I.E.L.D. Ya con Tremors. Se reivindicó de Pluto Nash, ya con Tremors. Más bien, al revés, venía muy bien con Tremors y se fue picada con Pluto Nash. De hecho, estuvo nominado como peor director por las aventuras de Pluto Nash en el 2003. Sí. Pues es que la... en los Golden Raspberry Awards. Ajá, ¿Y existen los Razzies o cómo les llaman? Los Razzies. Raspberry. Sí, pues son los Razzies. Sí. Pero fíjate, yo el gorila, no sabía que era de Disney. Creo que está en Disney Plus, ¿no? Debe de estar. Pero bueno, oigan, ¿qué más tiene esta película? Tiene... Esa película de Joe me hace llorar cuando se sube a la rueda de la fortuna a rescatar a la niña y piensan que va a hacerle... No, espérate, no. Ah, pues es Charlize Theron. Pero bueno. Y todos, va por la niña. Y Joe quiere salvar a la niña y todos, no, no. Joe. No vayas. Oigan, ya vamos a darle carpetazo, perdón. Que ya quiere darle carpetazo. Pero ya hay que darle carpetazo a esta película, ¿no? Es como mi número 9. Pues tiene... ¿Qué más tiene? Ay, mira, ahí sí. Y el vato sí. No. Sí. Ya no tiene nada, Tito. Ya. Ah, pero no fuera Nine. No fuera Nine. Película culera. Vámonos a lo que sigue. Pero de Nine hablamos una hora. De Nine hablamos 9 minutos. Hablamos 9 minutos. No es cierto. También, pues, muy mala. Por más que le quiera rescatar, ya parezco Asap con episodio 8. Pero pues vámonos a lo que sigue. Eso sí, mejor escena espacial, sin duda. Uf. Mejor escena espacial. Calificación. Híjole. A ver, Asap, tú que ya quieres cerrar. ¿Un 3? ¿De plano? 3. Muy mala. 3. Ok. ¿Tú, Charmin? Yo le doy sus 6.7. ¡Joy! Sí le gustó. Está chida, sí, me gustó. Es que le gustó. Porque ahora ya lo asocia con Blade Runner, entonces. Sí, ya hubo Blade Runner, ¿no? De seguro. ya están planeando el remake de Pluto Nash con yo Ryan pensaba Gosling. Darle menos, pero tan solo por ese meme de Cyberpunk le voy a dar un 6.2. Ok, no pasa. En promedio no pasa, pero bueno, no pasa. Certified Pitera. Pitera. Ni modo. Este ni modo el, Pluto Nash es el Certified Pitera. Sí. Pues bueno, ahí está Pluto Nash. Si puede, no la vea. Mejor ve Meteor Man, es así. Vean Meteor Man. Uf. Meteor ahí. Man, a ver, déjame te digo. Según yo no está. Vete, verá. Creo que no, ¿eh? No, la ponemos. Espérame. ¿Y sabes qué es lo peor? Que estoy seguro de que dije Meteor Man. Y Tito dijo, Meteor Man. Seguro habla de Pluto Nash. No, eso no es. Ah, es sí. Como el meme de Kronk de. Sí, esta peli de este actor. Ah, sí, Eddie Murphy, Pluto Nash. Lo tengo. Seguramente sí. Habla de Pluto Nash. Seguramente es Pluto Nash. Con... Y nos perdimos una buena película de TV Azteca. No. Oye, también hablamos de. También hablaremos. También se vale películas. Piteras. Pues sí, sí. Pero oye. A ver, si tuvimos nuestros episodios ficheros, ¿cómo no? Mira, tenemos El Padrino 2 y tenemos Pluto Nash también. Ah, no, perdón, Padrino 1, Padrino 2 todavía no sé. ¿El 2 no la pusimos? Ahí la llevamos. Este es secreto. Ah, va. Y tenemos 3 lancheros muy picudos. Siéntese, por favor. ¿Saben qué? No tenemos una película de Cantinflas. No, me hagas eso, por favor. ¿Y cuál será su mejor peli? ¿El bolero de Raquel? Yo también estaba pensando en El Bolero de Raquel, pero creo que la del maestro, ¿no? ¿Cómo se llama la del maestro? Creo que se llama El Maestro. No, ¿sabes qué? Es que, bueno, Cantinflas tiene... Ahí está el detalle, creo que es su mejor película y hasta la del policía está chida. Bueno, está... Paso. ¿Te acuerdas cuando Tintana, decíamos que hacíamos un Charmín cuando no veíamos la película? Sí. Ya no ha pasado. Todos hemos cumplido, somos profesionales. Sí. Es que ese es el chiste, digo, ¿qué sentido tiene ver puras pelis que te gusten? También hay que forzarse uno a decir, ay, cabrón, ¿qué acabo de ver? Oye, pero bueno. la duda es si Charmín ya vio Into the Spider-Verse. Ya ni porque no. La tiene ahí en Prime, ¿eh? No, o sea, ya pues no hay pretexto. Ya no, ya la voy a, la voy a ver ya cuando toque aquí, aquí está en la lista. Además lo hace por el meme, pero bueno, está bien, Charlie. A lo mejor ya la vio y mira, te está troleando, Tito. A lo mejor, a lo mejor. Ojalá no, que falta, sí, yo... no falta tanto, faltan como 100 episodios. 30 episodios. Bueno, este año. Este año se ve. Este año se nos hará. Este año veo Spider-Man. Mira, yo solo diré que bromas que por ahí de octubre, llevan, no sé. Bromas que ya llevan mucho tiempo, Charmín, que no vi Into the Spider-Verse, o sea. Perdónenme. Desde que salió. No mames, uy, hace tres años ya con este. Sí. Ya va a salir Into the Spider-Verse 2, Charmín. Ya va a salir en el 5 y yo no la he visto. No, en Azteca 7 no, por Spider-Man. No, es cierto, en el 5, ¿no? En el 5. Sí, yo creo que... En el que pague los derechos. Pero bueno, pues ahí está. A ver, mira, tenemos un par de notas. No sé con qué quieren que empecemos. Pues así como están, ¿no? Creo que hay unas, pero... A ver. Tenemos lo de que hoy salió un demo para... exclusivo para PlayStation 5 de Resident Evil Village. Ah, bueno, es que salió el Resident Evil Showcase. Salieron con varias cositas. Una de ellas es que ya hay fecha de lanzamiento para Resident Evil Village o 8, que es el 17 de mayo, si no me equivoco. Y parece ser que sale Chris. Por ahí había leído que van a ser como... O sea, eres el personaje del 7 y luego cambias a Chris y así. O sea, como que eres dos personajes en el juego. Resident Evil 8, que ya cambiaron la fórmula desde el 7. Que me parece que del 6 al 7 pues es un cambio muy drástico. Que bueno, me parece una... Me gusta que Resident Evil regrese más al survival horror. Porque pues el digo, me gusta el 5, pero ya era puro balazo, ¿no? 7 de mayo. No lo jugué. 7 de mayo. 7, ah, perdón. 7 de mayo. ¿Qué más? Anunciaron también que va a salir para Play 5, Xbox Series X y S, Play 4 y Xbox One y PC. Ajá, y había visto que también para consolas de generación pasada. Play 4 y Xbox One. Así es, sí, también va a salir. Ay, espero que sí lo hayan testeado bien. Sí, generalmente Capcom sí tiene... Siempre trae productos bien pulidos. También anunciaron dentro del Resident Evil Village, perdón, del Resident Evil Verse, que es como creo que es free to play, pero es como, no entendí bien, si eran como personajes de toda la franquicia, como tipo Warzone. No vi la nota, no vi si era. Pues estaría interesante. Pero de lo que sí estoy seguro es que sí es un free to play. Por ahí se ven personajes, se ve Mila Jovovich, se ve Chris, Leon, se ven diferentes personajes. Y 2021, amigos, se cumplen 25 años de Resident Evil. Ya, este año, pues es 90 y... Es 96. Uf, toda una franquicia, ¿eh? Que no he acabado, el único Resident Evil que he acabado es el 5. El 5 estaba divertido porque era cooperativo. Exactamente, y yo creo que lo pasé porque tenía menos elementos de miedo. Porque todos los survival horror, no soy muy bueno, la verdad. Exacto. Fíjate que, increíble, mis favoritos el 2 y el 4, el 3 ahí va bajito. Ya Cod Veronica y... Ah, el 5 también lo jugué. Del 1 me acuerdo mucho la primera vez que lo jugué. Ya ves que los primeros 30 minutos ya te sale el primer zombie y es como una escena super icónica que te metes. O sea, te metes y hay un pasillo y como que dando la vuelta lo encuentras. Ay, algo escuchó el Tito. Ay. Sí. Y entonces voltea el zombie así. Ajá. Súper, súper icónico. Súper, súper icónico. Joyita. Sí, échense, deberían echarse el 2. Uf, no se pueden perder el 2, es increíble. Es... Uf, yo no jugué el original, jugué el remake. Que... Ay, ojalá lo agreguen a Game Pass. Sí, ojalá le puedas dar una vuelta. Es que la verdad, estoy viendo... ya es como muy difícil que compre juegos por el Game Pass, porque pues ahí hay un chorro de cosas. Sí, o sea, Game Pass hace un backlog inmenso. Pero sí, sí quiero jugarlo Resident Evil nuevos, aunque sé que no voy a poder. Sí, bueno, y de hecho el 4, no se pierdan el 4, el 4 no tiene tanta survival, pero es un excelente en Game Pass juego. Ahorita, ¿qué hay de Resident Evil? No sé, fíjate, ahí estaría el 7. Bueno, para un Twitch. El 7 sí no, está. No, o sea, yo lo digo por la curiosidad, porque eso de jugar cosas de terror, como que no se me da. Eso es del diablo. De seguro es porque le crees a Josué Irión que esto no es coincidencia. No es coincidencia. Es talento. A través de la tela, del screen, de la pantalla. Resident Evil. No pude con Dead Space, tipo. No pude con Dead Space. Yo tampoco pude con Dead Space. Me quedé como a la primera hora de juego. Y dije, adiós. Sí. No, gracias. La verdad es que yo juego para entretenerme, divertirme, reírme un rato, pasarla bien. No para estar sufriendo. A ver, para asustarme hay películas. Sí, claro. O sea, eso es lo curioso, ¿no? Yo le saco más a las pelis que a los juegos. ¿Neta? Sí, o sea, con el Hereditary sí me estaba así de... No mames, es que hay una escena, ¿te acuerdas? Que están así de la nada y de repente se abre la toma y está un güey encuerado y dices, ¿qué? ¡Pendejo! Oh. ¿Sabes no cuál? No porque está encuerado, sino porque estaba super fuera de contexto. Oye, rápidamente, vi el trailer de el Rivers y haz de cuenta, es la mansión, perdón, la mansión, es la jefatura de policía del 2, un escenario super icónico, es como un tipo, digamos, un tipo Royal Rumble. Te enfrentas con más personajes y cuando te mueres te haces zombie o te conviertes en Nemesis o esas cosas. Entonces como Battlefront, ¿no? Más o menos. Ajá, o sea, digamos, no se ven muchos jugadores, se ven como 8, pero combinan a personajes de toda la franquicia. Entonces se me hace chido, digo, es como su Warzone, pero con sus propias, digo, el toque de los zombies le da, se me hace chido. Estoy buscando aquí los de Resident, pero creo que no hay nada. No hay nada en Game Pass. No. Qué pena, de verdad no se pueden morir sin jugar el 4 y el 2. Ah, me muero, ya no lo jugué. No, creo que no está. Sí. ¿Qué más, Tito? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, de parte del Rivers, pues bueno, mostraron, perdón, del showcase. Perdón, tenemos un comentario de Arthur que dice, en cuestión de terror, ¿cuál prefieren? ¿Resident Evil o Silent Hill? Yo le saco más al segundo, dice. Fíjate que mira, personal nunca... Yo le saco a todos. El único que jugué fue el de Silent Hill, por ejemplo, fue el de The Room. Ay, perdón. ¿El de cuál, Pity? No, The Room, Silent Hill Room. Ah, ya. No, fíjate, yo no es que no me guste, más bien nunca le he entrado a Silent Hill, nunca le he dado la oportunidad. Yo soy más Resident Evilista, pero creo que Silent Hill sí es más terror, o sea, sí. Es más, estás como más indefenso. Sí, es más survival horror, porque recordemos que como que en los 2000s Resident Evil hizo el cambio a ser menos survival horror, más acción. Y que hasta en los 2010 que salió el Resident Evil 7 fue cuando vuelve a sus raíces de survival horror. Sí, pues el que reinventa la fórmula es el 4, ¿no? O sea, ya en el 4 tienes la cámara al hombro, ya no es esta cámara fija. Sí, que de hecho estaba viendo un documental sobre Dead Space y hablan de que Dead Space toma todo lo que hizo Resident Evil 4 porque es el que redefinió el... Sí, pues está detrás de género. Camilla, Hideki Camilla, que de hecho, pues hay mucho legado de Resident Evil 4, ¿no? O sea, incluso toma elementos, el remake del 4, como la cámara, como apuntar y cambiar la cosita. Uh-huh. Sí, o sea, es como lo que decíamos de Tomb Raider, se inspiró para crear Uncharted y ahora Tomb Raider toma inspiración de Uncharted, ¿no? Claro. Pero solo que Resident con su misma franquicia. Ay, como les decía, el demo de Resident Evil Village para PlayStation 5 causó que se cayera la PlayStation Store. Así es. Uh-huh. Entonces se cayó, o sea, como que no esperaban que tanta gente descargara el demo y pues se cayó. Me acuerdo, ¿te acuerdas cuando Diablo se cayó cuando salió el 3? Ah, que se tronaban los servidores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Diablo se cayó y lo chupó el diablo. ¡Ah! Perdón, es que me siento con papá. Ay, te hizo daño ver Pluto Nash, amigo. Ese chiste de Pluto Nash es patrocinado por Eddie Murphy. Es la nueva Eddie referencia. Morphe. Ay, tu chiste de Pluto Nash. Oye, perdón, dice Arthur. Dice, yo me quedé con las ganas de ver qué iba a pasar si salía ese Silent Hill en el que se involucró Del Toro. El demo está muy intenso. Sí, dice Alex, hecho, sí estaba bien intenso el PT. Bueno, se ve, no lo jugué. De hecho, hay gente que le sigue. O sea, digamos que el demo ya no lo puedes descargar. Pero mientras tu Play 4 tenga el demo, lo puedes seguir jugando. Y hay gente que le sigue sacando cosas. Por ejemplo, hay algo que es de Dross y que es perturbador. No. Dicen que abren la cámara, o sea, le hacen como ingeniería inversa y siempre hay tienes una persona atrás viendo una muñeca. Bueno, una sí, así de la chica de cabello largo siempre te está viendo, siempre está atrás de ti. Obviamente okay. En el juego no la puedes ver, pero qué bonito detalle, ¿no? O sea, ah, sí, está muy bonito. Bueno, bonito, pero es como si hasta afuera volteara y allí en la ventanita que se ve tuviera. De hecho, esa ventanita sí parece, amigo, que se asoma a alguien. No quiero ver ya. La chica de Evil Death, ahí está asomado. Ah, la madre. No, en serio, ¿no parece una persona de Charmin? ¿Vale? Sí parece una persona ya asomada. Sí, a ver, déjame hacer como así pegada. Ay, no, ya no tengo voy a poder dormir. A Peniche que me cuida. Pero bueno, sí, pues todos nos quedamos con ganas de ver ese proyecto. Lástima. Bueno, de hecho, venden los PlayStation 4 con ese demo. Oye, pero aparte, ¿cómo se quedó como con ese nombre el buen Kojima? Que a los enemigos de Death Stranding les puso Pitis. Sí, o sea, los, ¿cómo se llaman? Estos que les avientas como tus fluidos. Uh-huh. Los pitis. Sí, o sea, literal les avientas tu sangre. Sangre y tu orina. Uh-huh. Ah, los BTs. Tienes razón, mi hermano. Yo estoy bien tonto, pero cerca. Es BTs en honor al Bluetooth. Ay, oye, perdón. ¿Qué más? De Resident Evil, nada más les quería decir que me bañé. Ah, que dice el River será el modo multiplayer que acompañará a Village. O sea, digamos que eso es como lo que hicieron en el 3, que comprabas el 3 y te venía como ese modo como de extra. O sea, es como un modo gratuito. O sea, ¿qué más pasó de Village? Pues creo que ya. Dice mi carnal que qué buen juego es Death Stranding, que a ver si le da una segunda vuelta en 2022. Qué buen juego fue Death Stranding. Aparte tiene temas súper vigentes ahorita, ¿no? O sea, es un adelantado a su época, Kojima. ¿Sí? ¿Sí, no lo jugaste, ¿verdad, Tito? No lo he jugado, amigo. También tengo ganas de entrarle. De hecho, lo vi barato en... ¿Dónde fue? Estuvo un tiempo barato. Estaba como a $500. Está bien chido. Ya que lo juegues, podemos platicar. Vas a ver que tienes un chorro de cosas que sacarle a ese juego. Sí quiero, pues pues Kojima, ¿nunca has jugado los Metal Gear? Sí, bueno, no todos, jugué el 5. El Phantom Pain, ¿no? El Phantom Pain. Tiene muchos detalles, o sea, siempre sus juegos tienen mucho, mucho detalle. Que me gustó mucho, de hecho, me gustó mucho, mucho el Metal Gear 5. Fíjate, yo he jugado, pero he jugado 1, 2 y 3, pero no he jugado 4. El Sons of... ¿cómo se llama? 5. Sí, Sons of Liberty, ¿no? El 2, ajá. ¿El 2? Ah, sí. Y el 4 es el... ¿El 4 es Patriots? Guns of the Patriots. Ah, Guns of the Patriots, sí. El primero es... Metal Gear. Nada más. Tactical Espionage. Espionage. Action. Uf, qué bonito es el 1. Qué bonito. Me encantaría ver el 1, pero con el... ¿Cómo se llama el motor? ¿El Fox Engine? Pues dicen que van a hacer remake, ¿no? Del 1 y del 2. Uf, estaría increíble. El 1 es precioso. Y el 2, está... El 2, estaba viendo un ensayo que hicieron sobre ese juego y dicen que es un juego que rompe el juego. O sea, que se sale como de... Sí, sí, sí. Es algo... Ahí es Kojima se pira, se le va así. Pero tiene temas bien chidos. Tiene temas, No sé si has visto los videos de Raiden platicando con los videos de los códex. Uf, están bien cabrón los temas. Súper existenciales. Kojima habla mucho del cine de los 80s. Sí, y también esa sensación de, o sea, todo el mundo quería jugar con Solid, con Solid Snake, pero terminas jugando con Raiden. Y Raiden como que siempre quiere ser Solid Snake igual que el jugador, entonces esa extrapolación está muy chido. Y también juegazo el 3, se llama... ¿cómo se llama? Snake Eater. Uf, increíble, increíble. Bueno. Sí, es que tiene cosas muy Kojima, muy serias. Y yo me acuerdo que en el Phantom Pain hay un gorrito, ¿no? Para facilitar el juego de como de gallina. Ah, sí. Un gorrito de gallina. Tiene esos elementos. Pero bueno, ya nos fuimos mucho con Kojima. ¿Qué más tenía aquí para platicarles? Bueno, lo de Pokémon Snap, de que sale en abril, o sea que vamos a estar jugando en pleno Día del Niño. Qué bien, ya hacía falta un Pokémon Snap. Creo que el Switch le queda muy bien. También en Wii U, hubiera sido perfecto. Pero el ya ves que el hecho de que tenga los acelerómetros y giroscopio permiten que tengas como cámara para hacer ese movimiento. Y muy bonito el 1. De hecho, mucha gente piensa que Pokémon llegó a América, los modelos 3D en Pokémon Stadium, y no, fue Pokémon Snap primero en América. Ya después llegó Stadium. Sí, ¿no? Que no me acuerdo con quién platicábamos, o sea, no me acuerdo si era aquí, pero decíamos de que había gente que se... Ah, no, ya me acordé. Me platicó mi amigo Armando, porque él hizo un stream de Pokémon Snap de 64, y decía, este juego yo me lo compré porque yo quería comprar el Pokémon Stadium, pero hasta que llegué a mi casa y lo puse, dije, este no es Pokémon Stadium. Aplicó el Pluton Ash. Ok. sí, mejor dicho, el Pluton Ash. Pero pues ya, o sea, sí le gustó al final de cuentas, ¿no? Sí, luego pasaba eso. Por ejemplo, hay otro juego de Pokémon que se llama Puzzle League, que pues, es como un Tetris, pero con... Bueno, es más como un Puyo Puyo, pero con Pokémon. Pues sí, o sea, mucha gente lo que quería era eso, ¿no? Tener el... que pelear a los Pokémon y tenías estos juegos, pero eran muy buenos. Bueno, menos Pokémon Snap. No salían los 150, salían menos. No sé si eran como 20 y tantos o 30 y tantos. No eran. Yo diría que menos de 50, pueden ser más. Pero era muy encantador el escenario. Vas sobre rieles y avientas manzanitas y Pokébolas también. Y creo que siempre, si un juego tiene modo fotografía, es un buen juego. Díselo a Charmín, está bien emocionado. No, o sea, si uno tiene modo fotografía dentro de su juego, es... Nunca había jugado algo con modo fotografía. ¿Nunca habías jugado? No. ¿Con modo fotografía? ¿Cómo no? No, nunca había jugado uno. No, mira, están los... Spider-Man tiene modo foto. No, amigo, no jugó Spider-Man. Dios, ¿dónde juego Spider-Man? Tito, bueno. Charmín apenas está descubriendo la generación pasada. ¿Star Wars no tiene modo foto? No, no tiene. No. ¿El Fallen Order? No. Híjole, amigo, es que juegas puro juego. No sé. Pero sí, de hecho vamos a hablar ahorita de Senua. Oh, de Hellblade. Hellblade, duro. El chiste es que, qué bonito, 25 años de Pokémon, que Nintendo, bueno, también es Game Freak, pero que sí se acuerden, no como Metroid, que también va a cumplir 25 y lo tienen ahí, 35, lo tienen ahí abandonado, pobrecito Metroid, lo tienen más abandonado que F-Zero, y eso ya es decir mucho. Bueno, no, F-Zero sí se me hace no. más olvidado. Ajá, creo que está más olvidado F-Zero. Sí. Oye, pero no ha habido. Es que no ha habido un Metroid como en. O sea, nuevo así. Secuencial. ¿En cuántos? Como, ¿qué son? ¿15 años? ¿20? Pues mira, Metroid de la saga Prime, el último fue en Wii. O sea, el último Metroid fue en Wii y fue como 2008. Creo que Corruption es 8. Eso son como 12 años. Pero hemos tenido Metroid. Salió el remake de el de Game Boy, Return of Samus. Y después, antes salió Federation Force, que no es un Metroid. Solamente tiene Metroid Prime Federation, que no es un Metroid, es otro juego. Y sí, es como de... Ya van a ser los 15 años de mi hija, pero miren a su primita que compró 7. Aquí le va un regalo. Ok, Nintendo. Bueno, ojalá veamos algo de Metroid este año. Metroid es muy bonito. ¿Has jugado algún Metroid? No, jugué... Espera. Un demo, yo jugué un demo que venía con el 3DS, no, con el Nintendo DS. Ya le vimos la rabadilla a Charmín. Creo que va a sacar el Fusion, ¿no? De Game Boy. Si no me equivoco. ¿Este? ¿Cuenta este? Ah, perro, sí, mira. Claro, funciona. Qué bonito. Dice Nintendo ahí para ver si es original. Nintendo. Ahí es donde sale Mother, ¿no? No alcanzo a ver. Mother Brain. Mother Brain. Es original. Que de hecho, cuando hablábamos de Alien del octavo pasajero, recordamos a Metroid, ¿no? Que tiene como muchas referencias. Así es. De hecho, Metroid estableció todo este. Bueno, Metroid de Castlevania establecieron este género Metroidvania, que vas a algún lugar, necesitas un poder, regresa como el backtracking de tener que volver y hay cosas que te pierdes. Sí, creo que la saga también Metroid Prime no se la pueden perder. Me gustaría que por lo menos Nintendo sacara los Metroid Prime para Switch. Por lo menos salió una colección que tenía los tres en Wii, pero me gustaría verlos en. Dice mi carnal, yo jugué ese que trae Charmin en el Switch, pero no lo acabé. Sí, de hecho está en la. Pues es que está canijo. Está en la Nintendo Switch. No en la tienda, sino en el servicio que... ¿Ya ves que pagas uno online? En el Nintendo Switch Online. O sea, sí, el online. Servicio. Así es. Sí, está perro. Sobre todo Zelda 1, Metroid 1. ¿Qué más hay? Es que antes los juegos eran más difíciles, bro. O sea, tú ahorita juegas el Dark Souls, el Sekiro. Así eran todos los juegos antes, carnal. O sea, por eso uno era gamer. La escuela le decía a uno, no era vieja. Sí. Difíciles. Por ahí Charmin nos puede hablar de Zelda 1, que está perro. No, sí está, sí. Me topé ahí con mi milenialismo y mi niño ratismo. Sí. Ahí está también en cartucho. Ah, no es cierto. No, se lo vendiste, ¿no? No, se los vendí al Chompi. Saludos al Chompi. Qué bueno que te quedes con nosotros. Saludos al Chompi. Que hablo así, ¿se acuerdan? Pero es cierto, tenemos mucho tiempo sin un Metroid. O sea, sin. Ah, yo pensé que teníamos mucho tiempo sin invitar a Chompi. También saludos a Chompi ahí que anda. Anda ahí echándose. ¿Qué andará cenando? ¿Qué cenará Chompi? Taquis con Valentina. No, te pasaste de la alza. Taqui morado con Valentina, Charm. Y Valentina negra. Quesadilla con Valentina. Uf, oye, been there, don't that. Pero, el anuncio de Metroid fue hace como 4 años. O sea, el puro logo. Ya después pasó lo de que cambiaron de estudio. De hecho, sí, fue cuando anunciaron el Spider-Man, ¿no? Sí, de hecho sí, creo que son del mismo año. Spider-Man es 2018. 18, ajá. O sea, Spider-Man se tardó un ratito. Lo anunciaron como 2015, ¿no? No, 16, si mal no recuerdo. Pero bueno, el punto es que Spider-Man salió antes que Metroid. Eso es un hecho. Se ve muy bonito Spider-Man en consolas, en Play 5. Con todo el Ray Tracing. Puedes jugar dos modos. El modo... Ray Tracing o el modo 60 cuadros. ¿Cómo? O sea, no puedes ambos. Una u otra. Ahí están tus juegos de nueva generación. Sí, te echaste Spider-Man, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Que justamente ayer estaba haciendo un stream de Celeste. Y platicaba con Danister, porque Danister decía que Celeste era el GOTY. Y le digo, pues la verdad es que Celeste es un juegazo, pero ahí te faltó Spider-Man, que también es un juegazo. ¿Son del mismo año? Son del mismo año. Red Dead Redemption 2. Ah, ya, ya. Y oye, God of War. Ignoraron mucho ese año. Ganó God of War ese año. Uh-huh. Sí, pero Spider-Man creo que no se llevó nada. Bueno, no. Uno o dos. Sí, quedó ahí. Está muy chido Spider-Man, sí. La neta. O sea, ¿qué lo único. Digo, el mejor juego. Ajá. La única historia que supera el juego de Spider-Man es Into the Spider-Verse. Ahí está la piedra. Nomás si quieres tomarla y pegarte, pues adelante tú. Pero sí, increíble, increíble. Gran historia del juego, ¿eh? De Spider-Man. Terminas así, mira. Que también tengo ganas de entrarle a al de Miles Morales. Pero pues ahí tendrá que esperar. Que está cortito y está chido, dicen. Uh-huh. Sí, es como. Que te lo echas como en 6 horas. Es más una expansión que un juego completo, ¿no? Digo, que un juego nuevo. Ay, pero ¿cuánto costó? Ah, pues costó lo de un juego nuevo, claro. Sí. Bueno, la verdad, yo bueno, mira, no puedo decir mucho porque, pues, Resident Evil 2, Resident Evil 3 Remix, creo que duran lo mismo o menos que Miles Morales y también te los venden como juegos nuevos. Ah, cuesta menos, dice, $50. Pero que aquí no le pierdan. Spider-Man, pero que aquí son como 1300, ¿no? Si es a $50, aquí el Liverpool te lo vende en como 1300. No, deberían de ser como 1000. Bueno, 1100 por ahí. Puede ser, pero. Uy, oigan, ¿qué creen? Acabo de meterme aquí al Time Hop porque me salió una alerta. Resulta que hace 2 años estábamos hablando de Tremors, ¿cómo de que no? Hace dos años estábamos hablando de Tremors. Me espantó ese. A Kevin Bacon y a Ron Underwood. Oye, qué coincidencia que habíamos mencionado o que habláramos de una película del mismo director de Tremors y Pluto Nash hace 2 años. ¿Alguna vez pensaste, Saf, que cuando hablábamos de Tremors 2 años después ibas a ver la mejor peli de, así inspirada en el cyberpunksismo? Tal vez estamos hablando de la mejor película del director hace 2 años y la peor hoy. Sí, es como el fútbol y el antifútbol. Uf. Nada más que lo ven en espejo, ¿no? Supongo. Ese Ethan Hawke. No, lo vemos bien. De hecho, lo vemos bien. Ese Ethan Hawke, uf. Ya le iba a dar tap a la pantalla para que se enfocara. Qué pendejo. No, acuérdate. Es el buen Kevin Bacon. Yo le di unas 20. Ajá, es que es eso, o sea, es un juego, sí, de una duración breve, pero que yo, por ejemplo, Resident Evil 2 lo acabas una vez, pero pues tienes vueltas. Y bueno, él se refiere. Y es lo que yo no entiendo, yo me la paso criticando sin pensar en eso. No, está bien, digo, cortito, ¿cómo se llama? The Order, ¿no? Ese sí eran como 6. ¿Cuánto duraba la campaña? Es que fue muy criticado. No me acuerdo. Ah, sí, The Order 1886, ¿no? No me acuerdo. Sí, se veía interesante, pero ya la verdad le perdí la pista. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos lo de. Celeste, a ver, sí, platícanos. Ay, pues el buen Charmín nos platicaba que ya había terminado la joyita de Celeste. Y si podemos. Si, ajá. Que siguió la recomendación de Danister. O sea, si Danister le recomienda, ve salte del pwner. Y ponte a ver Into the Spider-Man, probablemente. Ya me voy, adiós. Ajá. Sí, dice, ya me voy porque me recomendó Danister ver esto. Y yo ya lo había empezado Celeste, pero la verdad lo había dejado. Entonces, desde que Charmín me dijo, pues le volví a dar. Y luego, bueno, desde la vez pasada que dijo que le quería dar, le empecé a dar y lo dejé como en el tercer capítulo, creo que es el del hotel. Y claro, ya que sí. Ajá, Charmín lo pasó y nos estaba comentando la joya que es el este, que sí es una joya, la neta. Y pues ya le empecé a seguir y ahorita ya estoy en el último capítulo. No lo he terminado porque lo estoy haciendo en stream. Ayer hice la primera parte, pensé que lo iba a acabar ahí mismo, pero sí está difícil. A perro. Es como el Dark Souls de las plataformas. El último anime. Eso decían de Super Meat Boy también. También, es que están bien difíciles. A ver. Pero Meat Boy saca los niveles con la Bandage Girl. Están perros. Eso sí están perros. No, sí están perros. Sí, o sea, Meat Boy sí se acaba. Pero sí, ¿qué acaba, está más difícil, pero... Charmin? ¿Super Meat Boy o Celeste? O conseguir. No es cierto. Oh, ya... ¡Se mamució! Conseguir trabajo está más difícil. No sé, fíjate, bien. Super Meat Boy no lo he terminado. Y según yo, me falta nada más el capítulo final de Super Meat Boy. De hecho, debería de terminarlo. No has acabado, Meat Boy, échate un stream, estaría bueno. Yo sí. Pues es que lo de hecho, ¿sí? Lo llevo todo en stream. Ah, okay. Todo está ahí en stream. O sea, ya ves que vas jugando y se van desbloqueando los niveles. Uh-huh. Ya tenía avanzado y dije, no, ¿saben qué? Para el stream me voy a regresar. Y rápido, de hecho, llegué al punto en donde ya estaba. O sea, creo que cuando ya le das una segunda vuelta, ya es Sí, pues ya te vas más tendido. Sí. Okay. ¿Sabes qué me pasaba? Mucha referencia en Meat Boy. Tenía como. O sea, me acuerdo, porque sí te vi los streams de Super Meat Boy. Pero como que yo estaba como muy preocupado porque la gente se fuera a exasperar. Por. Morir tanto. No, pero ya, o sea, ya sabes a lo que vas con Super Meat Boy, con Celeste, sí. Con qué otro. O sea, hay juegos en los que vas a estar muriendo y muriendo y muriendo. ¿No? Así es. ¿A ti que te gusta Minecraft, Charmin? ¿Sale Steve en Meat Boy? No, pues no he llegado a esa parte. O sea, bueno, no sale como personaje que juegue, sino lo desbloqueas, pues. O sea, es un skin. Ah, ya. No, skins no he desbloqueado nada. No agarro las banditas. Las curitas. No los agarro, me voy. Es como igual las fresas. Las fresas. No, es que veía y decía, es que si voy a intentar eso, no voy. O sea, me conozco. Sé quién soy. El otro día estaba viendo a Drolejan jugar Forever. Y sí prefiero Meat Boy 1 por. Ah, sí, porque tú vas corriendo, sí. Super Meat Boy Forever es runner. Ajá, es que se nota que Forever era para móviles. Era totalmente para móviles por el hecho de que nada más corras. Uh-huh. Pero sí. Pero también se ve bonito, se ve que mantiene la esencia del uno. Pero bueno, perdón. Sigan. No, está bien, está muy bueno Celeste, me encanta la abstracción de los temas y cómo los pone en el mundo, o sea, en el mundo de Celeste, la montaña y los escenarios. O sea, los temas, me refiero a la ansiedad, depresión, cómo combatirlos. O sea, que no es nada más decir, ay, busca ayuda, ¿no? Sino que es, ok, mira, las personas se sienten así y te lo demuestran a través de los entornos. Está muy, muy bien logrado. Cómo va ella peleando consigo misma, cuando cae hasta el fondo, no sé, me gusta muchísimo, está muy muy muy chido Celeste, y pues ya estamos cerca de terminarlo, ahí siguiendo al buen Charmín. Ya te faltan como 3 horas nada más. No, no es cierto, 3 horas y 1000 muertes. Se cayó el micrófono. ¿Cuánto dura Celeste? No sé cuánto sea como su duración estándar. Ajá. Yo hice, ¿cuánto te dije? Como 20 horas, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Yo llevaba... También hay que tomar en cuenta que no sé si esa duración la cuenta cuando está activo o abierto el juego. Porque yo había veces que estaba jugando y solo lo pausaba y me iba, y luego a la hora o 2 horas regresaba y volví a empezar a jugar. O sea, seguía jugando. Tipo, y sí, amigo, no. porque por ejemplo, de los niveles y así, que te va diciendo cuánto llevas. Por ejemplo, yo llevaba el primero media hora, el segundo capítulo 1 hora, el tercer capítulo, ya los demás 1 hora y media. Más o menos así andaba. No, entonces sí, contó todo ese tiempo. Porque aquí dice, rápidamente el dato dice de 6 a 12 horas, entonces, sí, con todo el tiempo que dejaba ahí la consola prendida. Ah, pero los speedruns. Uy, no, speedrun de... No, 27 minutos. 26 minutos y medio, sí, es el récord. De hecho, también acabaron Ocarina of Time en menos de 2-3 horas. Hacen como un exploit y el güey pasa como niño a... De hecho, son como 14 minutos. Sí, o sea, es súper cortito. Porque el güey llega al primer dungeon. Sí, como que rompen una parte en la pared. Ajá. Y caen ya con Ganondorf. Sí, eso también de Super Mario 64, lo de los universos, que está muy loco. Que el güey también se mueve de una forma y se teletransporta a otro lugar. Está que de loco. Hecho no lo arreglaron, ¿verdad? En el port que hicieron para Switch. Para 3DS, dirás. Ah, sí. O sea que sigue estando allí. No sé, fíjate. Uh-huh. Yo solo lo vi en el original, pero no vi en... Sí, ¿también? De hecho era parte del problema que se estaban quejando de que, o sea, ni siquiera retocaron nada, o sea, agarraron, lo portearon, el ROM como tal. Ah, y ya. El ROM dices, porque sacaron los, ¿cómo se dice? Los remakes. No, es que no eran ni remakes, eran porteados nada más. Ah, caray. No, bueno, creo que te estás confundiendo. Es que hay unos que hizo Griso. Ah. Que redibujaron las geometrías y todo. Ah, ya. Muy bonitos. Ah, ok, no, entonces no, sí me estoy confundiendo. Sí. Ajá, a lo mejor estás hablando del de la consola virtual o algo, porque no hay consola virtual en Switch. Ah, no me acuerdo. Que de hecho, sí me gustaría que llevaran esos juegos de 3DS a Switch. Estaría muy chido. O sea, los remakes están preciosos. Pero bueno, oigan, yo quería platicarles de... Hay una carta de Pokémon del TCG. Que se está vendiendo por 7, bueno, que se vendió por 7 millones de pesos. ¡Acaray! O sea, yo pensé que era un Charizard de primera generación, pero no, es un... Supongo que Charizard es más caro. Un Blastoise que, yo le entré al TCG poquito, no a la primera generación, le entré como a la... Pues no sé, no sé qué generación. Estaba divertido. Por haga hasta de ir, ¿eh? Sí, claro, o sea, si quieres andar a tope, si es invertirle un varo, que está cañón. Pero imagínate qué chido que tengas tus cartitas, Charmin, y de repente digas, oye, necesito un varo, ¿qué tal que vendo esta carta? Y pum, 7 melones. Sí, sí, son primera generación. Es el Blastoise. De hecho es el Blastoise de Pokémon Blue, el que sale en... ¿Te acuerdan de la portada de Pokémon Blue? Uh-huh. Es ese Blastoise. Y pues ahorita toda la gente anda vuelta loca por el TCG. Bueno, más bien en Estados Unidos es un putazazo. Aquí en México no pegó tanto. Acá creo que fuimos más de Yu-Gi-Oh. De hecho, sí, claro. Que en TikTok me he encontrado con varios videos de un chavo que se dedica a abrir sobres de Pokémon TCG. Y dice, ah, ok, sobres, pues sobres a veces viejos, pero saca así las cartas y dice, a ver, esta 7 centavos, esta 13 centavos, y dice, espero encontrar una carta que pague, o sea, que me haga rendir lo que gasté en este sobre. Y pues ya a eso se dedica, o sea, te va enseñando cuánto cuestan las cartas y ya así dice, ah, mira, con esta ya se pagó el sobre, y así. Sí, siempre había una rara en... Llegué a tener amigos que compraban cajas, así cajas para sacar cosas secretas o raras, pero sí, sí hablamos de que una caja valía como 1300, así era un sobre. Yo me acuerdo que los sobres costaban como 30 pesos, ya después subieron a 50, pero sí, sí, bonito Pokémon. El TCG, que también tenía juego, o sea, tenía un juego de cartucho de TCG. Pero bueno, pues ahí está. Siguiendo, ¿qué más tenían? Spellbreak. Platícanos. Ah, jugamos Spellbreak. Sí, resulta que traía muchas ganas yo, desde hace ya un ratillo, de regresar al Spellbreak para jugar, porque la verdad sí me gustó el juego cuando llegué a dedicarle literal un par de horas y ya. Oye, y que Charmin. No pude jugarlo después. Charmin es pre-alfa de Spellbreak, ¿eh? Pre-alfa. Ah, sí, tiene, el otro día me metí con él y tiene su skin pre-alfa. Sí, resulta que yo vi el Nygac, un GIF de los desarrolladores que decían: estamos haciendo este juego. Y se veía chido, decía Battle Royale, pero con magia. Que era lo único que decía. Y era un GIF de, pues, el gameplay, ¿no? Decía, en los comentarios decía, se llama Spellbreak o algo así. Y ya lo busqué, di en la página y me inscribí a la pre-alpha. Pues chipi pega, ¿no? Terminé una llavecita y tengo un juego gratis. Resulta que me dan la llave y lo descargo. Y en mi computadora no da, o sea, simplemente pues no lo corría. Y en el trabajo en el que estaba entonces, en ese entonces, tenía una computadora que pues estaba decente. Y lo descargué ahí y lo pude jugar ahí un par de veces nada más, porque pues era la compu del trabajo. En el trabajo, pero, no. ¿En la oficina? ¿O te la llevabas a tu casa? No, pues era un escritorio, no me la llevaba. Los sábados, así como que ya. Ya se iba el jefe y teníamos que esperar como otra hora, pues ya lo prendía, ¿no? Pues por eso lo jugué solo como dos veces nada más. Y estaba chido, o sea, está chido todavía. Sí tenía todavía fallitas ahí que decías, ay, ojalá cambien y mejoren esto. Y total, ahí lo dejé. Y de hecho me seguían llegando los correos con los avisos de, ah, ya habilitamos tal cosa. Ah, hemos mejorado esto con el parche. Ah, que no sé qué. Y yo seguía sin jugarlo. Y creo que en GeForce Now lo volví a jugar otro ratito, pero así como media hora, una partida, dos. Y pues la gente ya que estaba ahí de tiempo, pues ya estaba clavadísima. Me morí rapidísimo, como ahora cuando lo volvimos a jugar. Entonces me agüité, ya no lo volví a jugar. Y ahora que saben, prestó aquí el Xbox, lo vi ahí. Ah, porque lo abrieron. Iba a ser de paga, creo que costaba. Y luego lo abrieron a Free to Play. Y y obviamente a los que lo tuvieron la llave, la pre-alpha y todo eso, pues los dieron. Y los que pagaron, no sé qué les hayan dado. Y y lo tenía descargado y no lo jugaba hasta que les dije ahí en el chat: oye, vamos a jugar. Vamos a jugar, por favor. Jueguen conmigo. Ah, no, para eso antes había entrado porque quería ver si todavía tenía mi cuenta. Se me olvidó mi contraseña, tuve que restablecerla. Y sí, sí estaba en mi cuenta, tal cual. Y como en Fortnite, como en todos, tienen tus skins y todo eso. Y arriba te sale jugar, colección, bla, bla, o sea, las cosas, ¿no? Como de juego. Y me fui a colecciones y tenía una skin. Se llama Skin Pionero. Y de hecho dice ultra rara o algo así. Y abajito de mi nombre te da la opción de poner algún título que te da el mismo juego, ¿no? Como piromante o el chido con el guante de aire o cosas así, ¿no? Y a mí me daba la opción de ponerle jugador pre-alfa. Pues yo de mamerto pues le puse jugador pre-alfa. Okay. Y me puse mi skin de pionero que casi nadie tiene. Y ya les dije que juguemos y estuvimos jugando el modo Battle Royale. El mapa es mucho más pequeño que en Warzone, que en Fortnite. Es mucho más pequeño, lo recorres rapidísimo. Siento que el círculo, vuelas, ¿no? Sí, tienes un salto y es como un salto súper elevado. No es tanto. Pero hay una runa super, que te permite. Súper saltote. Y hay una runa que sí. Hay una runa que sí te permite volar. Sí. Y está chido, se arreglaron varias cosas de cuando lo jugué yo hace 4 años, no sé, 5. Y ahora, el modo Battle Royale, pues ya la gente está bien viciadísima, como en cualquier juego. Caíamos y moríamos, pero, pues, hombre, no, rapidísimo. De repente nos llegaba gente y ya, o sea, ni las manos. Y morían. Para esto, bueno, no estén familiarizados con el juego, es un Battle Royale donde usas guantes en cada mano. Cada guante tiene un tipo de disparo, según sea como un. Como un ácido tóxico, fuego, hielo, aire, roca y rayos. Y cada, digamos, elemento tiene como sus pros y sus. Sí, como su manera de jugar. Sí, tienen como su. Se llama. O sea, los que es débil y los que es fuerte. Sí. Y además puedes combinarlo. Por ejemplo, si avientas un tornado con el de aire y luego le avientas fuego, se hace un tornado de fuego y hace más daño. O sea, hay que buscar ese tipo de combinaciones con los guantes, no nomás es agarrarlo ahí a lo menso. Y además puedes irte equipando con una runa que te da una habilidad especial, con un cinturón, que es para que lo tengan la comparativa, es como la esencia azul de Fortnite. O las placas de Warzone. O las placas de Warzone, ajá, te pones un cinturón y ya puedes ponerte una armadura. Y se te pone otra línea extra ahí en tu vida. También traes botas que te hacen ir un poquito más rápido. No se siente tanto la diferencia, pero sí, sí te vas un poquito más rápido con las botas. Y traes un amuleto que no me acuerdo para qué sirve el amuleto, pero pues todo, los guantes, los amuletos, cinturones, botas y las runas tienen grados como en los juegos, de común, poco común, raro, épico, legendario, y están en colores. Escala de colores, ¿no? Exacto. Entonces el chiste es que tú vayas y agarres el naranja, que es el legendario. Uh-huh. Oye, pero no has dicho lo mejor del juego, Chalón. Lo mejor del juego es que es gratis. Y que no hay que construir. Y que no hay que construir. No, es gratis y según yo no ocupas ni Gold ni Plus para poder jugar. Esto porque tiene crossplay. Me imagino que si fuera exclusivo de alguna consola, te pediría el sistema de pago de esa consola para jugar online. Pero tiene crossplay con computadora, Play 4, Xbox. No sé si las consolas de nueva generación también juegan, supongo que sí. Pero bueno, tiene el crossplay. Pues sí, amigo, y... yo jugué en Xbox Series X. Sí, cierto. Bueno, tiene crossplay y todo. ¿Y qué más? Ah, estábamos en el modo Battle Royale y moríamos. En uno sí quedamos más o menos, ¿no? Quedamos como en... como en sexto, ¿no? Aplicamos las técnicas del Warzone de Azab, de hay que irnos por acá, hay que ganar terreno. Hay que rotar. Y luego llegó el buen Alex y dijo, oigan, ¿por qué no juegan el 9 contra 9 para agarrar callo y todo? Ah, hubiese ese dicho. Y el 9 contra 9 es literal eso, caes 9 de cada equipo, tienen una meta de kills, o sea, el primer equipo que haga esas kills, gana. En spell break. Ajá. Uh-huh. Y lo chido es que mueres y revives. Entonces, y sirve mucho para practicar, para ver qué guante te gusta más, qué combinaciones puedes hacer. Y está pues más caótico. No, hombre, está nosotros una, dos kills y mi carnal 8, 11. Echando todo. Bueno, cachas con un guantecito. Y está muy chido, me gustó mucho el 9 contra 9. De hecho, algo que no me gustaba tanto de Fortnite o de Warzone o de todos esos es que entras al Battle Royale, caes y te toca que caes junto a un veterano y te mata ahí en corto, y es volver a la pantalla de inicio, a la carga, a darle a aceptar, a que busque la partida. Y ese, ponle tú que sea un minuto y medio, pero pues como que sí te mata el mood de quiero jugar, ¿no? Y que te pase 2-3 veces así seguidas de que mueras, pues está chido. Entonces, por ejemplo, cuando había Fortnite de eventos de que eran precisamente como el de Avengers o así, que morías y volvías a salir y podías seguir jugando y todo eso, eran los eventos que me gustaban. Uh-huh. En Warzone no sé si hay un modo, el Plunder, ¿no? Plunder. Plunder, que mueres y vuelves a caer y así. Sí, y sirve para practicar también. Ajá. Y aquí en Spellbreak es el 9 contra 9. Es el modo Clash. Es un modo 9 contra 9. Se llama Clash. En Fortnite había un modo que estaba divertido. ¿Cómo se llama? 50 contra 50, ¿no? Ajá, pero el problema es que no estén activos siempre. Sí, que los... Sí, bueno, en Fortnite no está activo siempre. Y en Warzone sí está activo siempre el otro modo. El Plunder. Sí, me acuerdo. Y acá igual. Me acuerdo que jugamos Fortnite y sí es como... como de... No tienes como mucho... Si no lo juegas muy seguido, pues no hay como mucha práctica, ¿no? Uh-huh. Y no era como tan divertido como ese modo, nomás que no me acuerdo cómo se llama. Oye, dice Manny LS4, nada más vengo a agradecer a Saf por tuitear sobre Monarca, la única buena serie mexicana. Corríjanme si estoy mal. Hay muy buenas series mexicanas, sobre todo las de Canal 11. Como el Club de Cuervos, ahí están. Soy tu fan, Alguien Más, XY. Había otra, no me acuerdo cómo se llama. Ese de Soy tu fan hizo una película hace poco, la de Guadalupe Reyes. Ah, sí. Pero sí, Monarca es muy buena, es muy buena. Tiene una producción excelente. De lo mejor, sí. de lo mejor. Sí, nos platicabas, ¿no? Que ya tiene rato que salió, unos 2 años. Sí, es que acaba de salir la segunda temporada. Y ya nos le echamos, papo, es que está bien buena. Es que es una novela, pero bien producida, sí. Producida, novela. Excelente. ¿Son pocos capítulos o son muchos? No, son 10. Es una novela, o sea, Saf, nada más dale algo que se vea bonito y no importa lo que sea, novela, sí, lo que sea. Ahí sí, muy bonita, pero ¿qué tal La Casa de las Flores, eh? Ahí sí no, ¿verdad? A ver, La Casa de las Flores se ve bonita, pero Monarca tiene un buen guión, no está salía, bien producida. Ya cuando no salía Verónica Castro, ya. Ay, ni cuando salía, estaba bien fea, está bien fea esta serie, no sé por qué les gusta lo que les da Manolo Caro, que está bien niños. Imbécil. Ah, es el niño de Luis Miguel, ¿no? Ah, sí. El episodio de los niños, sí, ya. De repente veía uno que otro. Eso tampoco la vi todo. Pero bueno. Oigan, se me cortó aquí la transmisión. ¿Me oyen? ¿O me fui yo? No, sí, te vemos bien. Sí, la transmisión, sí, te sigue y todo. Uh-huh. Ah, bueno, nomás es que se cortó un poquito. Ah, pero sí, bueno, acá también. Pero es a mí me salió el error de cuando no lo tienes viendo de mucho rato y se corta. Ah, ya, ya. Ah, ok. Sí, me parece que fue lo mismo. ¿Qué más tenemos? Oigan. Pero sí, jueguen Spellbreak, está gratis. Y jueguen en modo Clash. Oye, que yo también jugué. Yo me eché una con Bellic y Charmín. También quedamos. ¿Qué tal? ¿Qué sentiste? Fíjate que el hecho de que no tengas que construir sí ayuda mucho. Y me gusta lo de las, ¿cómo se dice? Lo de los hechizos, pero siento que cuando hay muchas explosiones no ves nada. Ah, sí, ese sí es algo, no sé si llamarlo error, pero como avientas hechizos, por ejemplo el hechizo secundario del guante tóxico, que es como el que avienta ácido o algo así, hace una nube. Y esa nube literal ya no te deja ver a dónde se fue. Obviamente tú cuando te avientan algo así, pues aprovechas y te puedes mover, ¿no? Y igual cuando tú lo avientas, tu enemigo se puede mover y no lo ves. Siento que podría arreglarse cuando ya estás muy cerca, que te dibujen la silueta del enemigo. Sí, como... Y solo que ya tú hayas hecho contacto con él y muy cerca. Porque sí, a la hora de que ya el círculo está cerradísimo, caótico. Sí, es súper, súper caótico. Me gusta que puedes volar, o sea, con esta runa, porque si estás muy lejos del círculo, puedes regresar muy fácil, ¿no? Uh-huh. Llegué a morir, como siempre en todo juego Battle Royale, cuando no conoces, te quedas afuera y llegué a morir varias veces. Y creo que sí es un juego que no jugaría solo. O sea, es muy gentil, ¿no? Es muy gentil la zona. Sí. Sí, sí, de hecho... O sea, no sí. Te mata como... O sea, sí, yo creo que rápida. Ajá, la que más rápido te mata es la de Warzone, creo. Sí. Y sí, la de sí. Fortnite está como en medio y la de Spellbreak es como de las más tranquilas. Y te baja de a poquito, o sea, luego que el círculo se empieza a achicar y quedas afuera, no te baja de a tanto. Te baja como de a 5 o de a... No me acuerdo, pero sí es de a poquito y rápido te recuperas. Sí. Oigan, dice... Perdón, dice Alex que luego le echamos. Va. Y, claro. Y Manny pregunta que si hemos jugado Hades. Tú, ¿no? Sí. No lo he acabado porque lo tengo que jugar en la compu. Y la verdad casi no juego en la compu. ¿Qué? ¿En qué lo compraste? ¿En Epic o en...? No, lo compré en Steam. Pero sí está muy chido, la neta, está bien chido. Me gusta mucho que le conecto el control a la... A la laptop y lo reconoce, o sea, reconoce los botones del control. O sea, ya está mapeado. Eso está bien chido. Pero sí está muy, muy chido Hades. El roguelike se llama ese género, ¿no? Sí, que pierdes todo. Uh-huh. Que les platicaba también ayer que estoy jugando un juego que se llama Score Springer, que es también roguelike. Está bien chido porque pues es la misma mecánica, o sea, vas avanzando, obteniendo bendiciones, mejoras, enfrentas como guardianes y luego cuando derrotas al guardián ya puedes acceder al boss y derrotando al boss accedes a otro reino y así, entonces tienes que ir mejorando tus habilidades para ir llegando más lejos. Está bien chido. Es 2D, ¿no? Es así. Uh-huh. Sí, había visto imágenes. Sí. De hecho, les compartí ahí un videillo de... que saqué. De un clip, ¿no? Sí. ¿Qué más son? ¿Qué más? Pues yo sigo en Bayonetta, y de repente cuando tenemos un rato libre echamos Overcook. Ya estamos jugando los contenidos descargables, están chidos. Sí, de repente sí es como de tenemos que parar aquí porque no nos estamos entendiendo. Pero es muy divertido también, muy caótico también Overcook. De hecho estaría bueno. Ah, estaba viendo el stream de Bellic. De Bellic. Y se ve el 2, se ve bueno. Está, yo pensé chido. Que pues que siga como por otra línea, pero mantiene la esencia del 1. Sí, traigo ganas, fíjate. Oye, ganas, de Overcooked me acordé mucho de un jueguito de Facebook que era más o menos lo mismo, que tenías que preparar los platos y llevarlos a la mesa y así. Pues hay varios, por ejemplo, había uno, no de Facebook, pero de esta página muy famosa de juegos Flash. Había uno que se llama no sé qué pizzería, y tenías que hacer una pizza. Te la pedían de una forma y tú tenías que prepararla, cortarla, rebanar, digo, por unos ingredientes, y llegan más clientes, pero ese es solo un jugador, o sea, no es de varios. Pero sí, ese que dices de Facebook, no me acuerdo cómo se llama. Sí, que era de los tiempos de Farmville y de todos esos. ¿No era como algo de City? ¿De los Burger City o algo así? No me acuerdo, pero era también, era Overcooked, así. Sí. Pues es que Overcook está hecho en Unity y son Team 17, los creadores de Worms Armageddon, que también es otro juego para ¿cómo decirlo? Super caótico también. ¿Qué más? ¿Y qué más notas nos quedan? Tú también querías platicar de Hellblade. Ah, sí, claro. ¿Qué? ¿Me he chocado? Hellblade, Senua's Sacrifice. Juegazo. Pobre Charmín, ¿no lo viste ayer, Tito? No, es que aguanta, no, nadie no me dijo. Nadie me dijo de qué iba o qué pedo. O sea, se la bañaron. Mire, pobre Charmín, porque. Perdón, Charmín. Es que el juego es súper inmersivo, Tito. O sea, no hay nada. Sí. No hay nada de HUD. ¿De Hood? De Hood. Sí, de hecho sí lo he jugado. Un amigo me dijo, juégalo. Y lo empecé. ¿No fui yo? En tu Xbox. Ah. No, porque no. Es que un día nos invitó a su casa y estamos jugando. Antes de la pandemia, no creen que soy yo responsable. No, pero en serio, y en serio. Y sí, no tiene Hood. Sí, he visto eso. Sí, está súper heavy. Estaba buscando, cuánto jugué. Jugué 2 horas con 50 minutos. Uh-huh. Fue lo que me aventé. Está muy hardcore, que precisamente en el objetivo del juego, de ser súper inmersivo. Gatito. No, es gatita, ¿no? Es Holly. Sí, es Holly. Entras y, o sea, no te dice nada del juego. No hay no hay un Master Chief, mira para arriba, ahora mira para abajo para calibrar tus tutorial. No hay un tutorial, no hay brincas con esto, o sea, obviamente le pones pausa y ves ahí los controles, ¿no? Pero aparte el menú súper minimalista. Ajá. ¿No? Sí, el menú es esto y tres cositas de menú y ya se acabó, listo. Obviamente tu reacción al iniciar un juego no es voy a ponerle pausa para ver los controles, no, es como algo en el juego, si no es un tutorial así súper explícito, o es un nivel basiquísimo que te va a explicar, nada, es órale, vas. Y pocos juegos hacen eso. Inicias y Senua, la protagonista, escucha voces. Ya me dijo Asaf que es esquizofrénica y escucha voces. Y la edición de video es perfectísima. De audio. Obviamente, de audio, sí, la edición también de audio. También de video. También de video. Pero la edición de audio es perfectísima. De entrada, es necesario que juegues con audífonos. No hay de otra. Si lo juegas en tele, obviamente vas a poder escuchar la cuestión de estéreo. pero no, tienes que tener audífonos. Y de repente escucho la voz por aquí y que se me va por acá y es como, no, está canijo, es muy inmersivo, está muy bueno. Llegué a donde tenía que pelear con alguien y fue como de, voy a apachurrar todos los botones porque no me dijo qué onda. Y de hecho, creo que las voces te dicen, te dan como pistas. Sí, te dan como pistas, como de cuidado, cuidado. De hecho, la voz que dice atrás, atrás, es como la más útil, porque en corto metes el bloqueo y ya te salva de un buen golpe. Y luego cuando estás peleando y te dice focus, focus, y es como de focus, es que tengo un botón en donde tengo el botón tal cual es focus, enfocar. Ajá. Y lo apachurras y descubres que básicamente congelas al enemigo, o bueno, se congela como todo tu entorno. Como la furia espartana de Kratos. Ándale, ajá. Y pues ahí es donde puedes tomar ventaja, ¿no? Está buenísimo. La historia aún no entiendo muy bien de qué va. Cuando un juego me va contando la historia, tiendo a no ponerle tanta atención y se me va el pedo muy cabrón. Pero ahí voy. Digo, he jugado 3 horas. Según NASAP son 6-8 horas, más o menos. Siento que no me ha atrasado tanto. Tiene unos acertijos, unos puzzles, rompecabezas, en donde tienes que buscar ciertas figuras en tu entorno. Algunas son muy fáciles, otras ahí estamos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Sí. Pero siento que no me ha atorado tanto, espero, no sé. Y está muy, muy, muy bueno, se siente muy, muy bonito. Ese de la R, amigo, sí estaba bien difícil, la neta. Sí, no, estaba en el piso. Batallé con ese, con la R y con una P. Porque son runas. Es como está desarrollado en la mitología nórdica. O bueno, están contando la mitología nórdica. Habla de Thor, habla de ¿cómo se le llama el personaje de Idris Elba? Heimdall. Heimdall. Habla de Odín, habla de las runas, pues son runas nórdicas. De Sturr, no, Sutur. ¿Sutur? Sí, no. Bueno, Surt. Y está muy bueno. Sí está hiper inmersivo. Sí sientes entre el miedo, la angustia. No sé, me pone muy nervioso, un poquito ansioso. Ah, y aparte, muy bueno. Aparte que te dicen, cada que te mueras, la mancha sí le va a ir creciendo por el brazo. Y si le toca la cabeza, ya, ahí que acaba. Y traes la angustia de no me puedo morir porque la mancha que trae en el brazo va a avanzar. Sí, sí, eso no se te quita, amigo. De verdad sientes que si te mueres vas a perder. Y lo bueno es que tu vida, tu salud se regenera. No hay una línea de vida, no hay nada obviamente en la pantalla. Lo que vas viendo para ver que estás muriendo es como que se va enrojeciendo la pantalla. Pero si te alejas de los de los enemigos o empiezas a ya no recibir impactos, se vuelve a desaparecerse como... No es muy marcado, es muy ligero ese tono rojizo. Y escuchas tus latidos, ¿no? Como que tum, tum. Sí, escuchas tum, tum, tum, tum, tum. Y las voces que dicen, se va a morir, no lo va a lograr, no lo va a lograr. No, sí lo va a lograr, no lo va a lograr. Está muy, muy hardcore. Pero bueno, recomiendo. Llevo 3 horas de juego, pero recomiendo totalmente. Es una de las joyas de la generación, la verdad es que les comentaba ayer que iba a hacer un video yo, según yo, de los 10 mejores juegos que yo jugué en lo personal la década. Y ahí estaba Hellblade: Senua's Sacrifice. La verdad es que es una joyita, la verdad. Sí, es un juego diferente, que se nota que está hecho como con mucho ahínco, pasión, amor. Porque hablábamos también que es un juego de Ninja Theory, que era un estudio muy pequeño, que ya lo compró Microsoft, que ya está desarrollando la secuela de Hellblade. Y pues sí, la neta, joyita. Fue Ninja Theory. Uh-huh. También llegaron a hacer Ninja Gaiden, ¿no? Sí tienen otros juegos, pero no me acuerdo si Ninja Gaiden. Bueno, mira, de los que hicieron, también hicieron el DMC, el Devil May Cry, que... Ah, 2013. Claro. Sí. Que es bueno, o sea, fuera de que criticaron la apariencia de Dante. De Dante. Está chido. Ah, está, también. Uy, ¿te acuerdas bien. De Heavenly Sword? Heavenly Sword, ajá. Bleeding Edge. Bleeding Edge. ¿Hicieron, no hicieron este de... Ese de Bleeding Edge no es el de... Hicieron Disney Infinity, Marvel Super Hero. Era como un Overwatch, ¿no? ¿O no? Ah, sí, más o menos. Bleeding Edge. Uy, el 2 se llama Senua's Saga, Hellblade 2. Uf. Que está en desarrollo, ¿no? Uh-huh. Más bien creo que es el nombre clave ahorita, ¿no? Pues sí, también. Ah, no, es que no, así se llama Hellblade 2, Senua's Saga. Sí, Ninja Theory hace buenos controles de juegos también. Sí, sí. Está buenísimo, está buenísimo. Ya aquí... Pobre Charina, yo nada más le veía la cara de que estaba de no. Sí, no. Es que aparte te das cuenta cuando algo va a pasar, o sea, no es así como súper, súper obvio, pero obviamente sí, todos de que... los juegos tienen cierto patrón. Uh-huh. De que entras a una área... amplia y dice aquí voy a pelear. Aquí va a salir algo, aquí es que va a salir, y luego caminas y auto guardado a la esquina. Pero sí, muy bueno. Pero aparte muy sencillo el juego, porque no, o sea, tus habilidades no van aumentando ni nada, simplemente pues o sea, los movimientos que tienes pues vas a pasar todo el juego. Sí, los vas perfeccionando más bien. Tu manera de hacer las combinaciones de bloqueo, golpe, evadir, pues obviamente con golpe la fuerte, práctica, golpe débil, sí. Obviamente con la práctica de ir cada vez pues haciendo más y más cosas, los vas perfeccionando y llega un punto en el que pues se torna un poco más sencillo, ¿no? Ya cuando llegues al final vas a decir, oye, todo lo que practiqué lloramos. Es para este momento. Fede Ratas, dije que Ninja Theory había hecho el control de... perdón, lo estoy confundiendo con Team Ninja. Team Ninja. Ah, Ninja Team Game. Ninja, es verdad. Ajá, sí, pensé que era en el mismo estudio, pero no. Y otra joyita de la generación pasada, Sunset Overdrive. Ese lo juego cuando tengo ratitos X y no quiero hacer stream. Ese no lo estás... No, ese no lo estás llamando, pero también es buenísimo. Está dinámico, bien divertido. Sí, es un juego muy, muy divertido, muy divertido. Y luego, ¿sabes qué tiene el juego? Tiene un mapa que está relativamente grande, por así decirlo, no es mucho, y tiene viajes rápidos. Una vez que llegas a una zona o un punto en el mapa, puedes tener viajes rápidos, solo en algunas partes, pero nunca lo he utilizado, porque es muy divertido, muy, muy divertido moverte de un lado a otro. Como en Spider-Man. Uh-huh. Son los mismos, ¿no? Insomniac, ajá, exactamente. Sí, de hecho sí. Y ahorita tiene... ahorita ando de furro, de hecho, ¿eh? Eso tiene Insomniac. Porque tiene un o sea, la personalización del personaje es variada. Tiene una tienda de atuendo y puedes irle cambiando las cosas. Está muy, muy chido. Y había una cabeza de lobo y dije, la quiero. Entonces junté el dinero in game para comprarla y ya la traigo. Ando de furro. Okay. También, ¿cuánto dura Overdrive? ¿Como 15, 20 horas? También es relativamente corto, ¿no? Sí, como 21 no sé. Horas. ¿Sí? Por ahí. Sí, ese fue exclusiva, ¿no? Un tiempo ya después salió en PC. En PC, pero sí, fue exclusiva. No lo compré. Nunca es tarde, Tito. Nunca es tarde. Acá, ¿y dónde quedó? Ah, mira, aquí está la foto. Es que le tomé foto porque no sabía cómo acceder a mis capturas. Le tomé foto, pero... Tienes un botón nada más para capturas, amigo. Ah, no, sí. Pero tenía malas capturas y sabía que se guardaban en el Xbox. Y después cuando me pregunté, oye, ¿puedo acceder desde otro lado a mis capturas? Ah, ya. Entonces, de este tomé foto, no tomé captura, porque dije, quiero enseñársela. Ay, si no es bien furro, amigo. Anda furrísimo. Fíjate que me recuerda mucho también a Dead Rising, que te puedes vestir de Mega Man y ponerte el cañón de Mega Man así en el juego. O sea, que te puedes poner ropita. Sí, trae, o sea, puedo andar en falda, puedo andar en calzones si quiero, de hecho. Pero está chido, recomiendo también, ya está en Game Pass, entonces dense, dense duro. Es que el Game Pass está muy cabrón. Sí, la neta, sí, sí está muy, muy heavy. Ahí tienes, o sea, yo adquirí el Game Pass y puse ahí, descargué 15 juegos, ¿no? A mí me gusta mucho la cantidad de indies que tiene, que te, o sea, los también puedes realmente probar y jugarlos. No me contestaste la otra vez, ¿cuál fue el que me dijiste que duraba también como 3 horas? Ah, perdón, el Katana Zero. ¿Katana? Ah, Katana Zero. Katana. Te lo echas como en 2-3 horas. La sí, primera hecho, vuelta, como, porque son varias vueltas. Pesa como 400 megas, de hecho. Uh-huh. Sí. Y está bien chidito. Muy bien. ¿Qué más hay, chavos? Ya es todo, ¿no? Pues ya es todo. Podemos hablar de que vencieron a Liverpool y a Coppel. No, bueno, al perdió en la Premier League, ¿no? De local. Ah, pensé que a Liverpool y a Coppel en una batalla legal que había leído yo por ahí. No, no, no. Y lo de. Ay, lo de que Barcelona y. ¿Quién? El Madrid. ¿El Madrid? ¿Te acuerdas de Madrid? Ajá. Perdió con el Madrid, perdió con un equipo, ¿cómo se llama? El Madrid perdió con un equipo como de tercera. Sí. Pero bueno, no se crean, nomás está bien. Oye, está extensísimo el catálogo de Game Pass, hay 26 páginas. No, pero no sí está, o sea, hay muchas cosas que dices, esto no, pero mira, hay juegos ahí que son hermosos. Y puedes jugar Age of Empires, tu cuenta se comparte con Xbox y compu, puedes jugar Age of Empires. O sea, tú puedes usar tu cuenta, Charmin, de tu Xbox para jugar en PC. Ni siquiera he intentado jugar en PC, Tito. ¿Qué voy a jugar? No, sí, no, lo que pasa es que, o sea, sí puedes usar, jugar lo que hay en el catálogo de Xbox disponible para PC con tu cuenta de Xbox. Pero dice Alex que sí se puede. Pues sí, él juega, por ejemplo, Master Chief Collection. Miren, no sé mucho de Game Pass, pero acabo de ver un jueguito que quiero recomendarles, que está ahí y que no tiene pretexto. Échense Dead Cells. Ah, Dead Cells, sí lo vi. Sí lo vi. Ahí está. Sí, desde que me metí a Game Pass, ahí está. Se pide que se presta mucho para stream. Los voy a vender para que lo jueguen. Porque son roguelikes, o sea, son runs, te mueres y desde el principio. Y cada run es diferente. No, gracias. Cada run vas ¿cómo se dice? Conociendo cosas y obteniendo armas. Ah, sí, soy roguelike. Sí, es como Scourbringer y como Hades. Y el pixel art está precioso. Salió un contenido descargable que no he jugado. Yo lo tengo ahí en Switch, pero uff. O sea, puede ser un juego que puedes jugar 15 minutitos, 20 y te diviertes. O puedes clavarte y jugar horas. De hecho, así le hago con el Scourbringer. Como que lo pongo así un ratillo. Y lo dije, ok, ya avancé, ya conseguí más cosas. Luego le sigo. Y así. Dice, que por cierto, espero el sábado, hablando un poquito de Master Chief, espero que el sábado hacer stream de Halo 2 con mi hermano, para que vean cómo pasamos los profesionales los niveles de Halo 2. ¿En legendario? ¿Legendario? No, en heroico, en heroico. Halo 2 es el juego más difícil en legendario, de todos. Lo acabé y listo, nada más. No le di otra vuelta. Dice mi hermano, si nos acordamos, carnal, es como, o sea, vas a agarrarlo, vas a ver los controles y todo va a regresar. Va a ser como Matic, ¿no? Lo vas a agarrar. Como Ratatouille. Ándale. Te regresa cuando eras niño así. Al 2001, uff, ¿te imaginas? De nuevo. Bueno, amigos. ¿Qué les parece si vamos a ver el Pwner para no irnos tan tarde? Vámonos. Ya está. Ahí hay dos personillas haciendo stream de los que ahora seguimos. Okay. O creo que está Dan, ¿no? Haciendo stream. Ah, no sé, a ver. Y está Hotline Miami también en el Game Pass. Entonces, sí, podríamos echárselo a Dan. De hecho, deja lo sigo para que te salga ahí en el que no lo seguimos con esta cuenta. Ok. Que te salga ahí en... en para hacer el raid. No, pero aunque no lo sigas. Aunque no, no sigas. Ah, bueno, yo le iba a dar un follow. Pero más, dale, pero el follow, bueno, dale, si el no follow. Quiero, no. No, ya no quiero. Ah. Este, pero sí, váyanse despidiendo, chavos. Bueno, no, miren, muchísimas gracias a toda la gente en el chat. Ay, joder, es que no me mandan esos users, pero miren, aquí de los que estoy viendo, a KLB Gaming, a Sirgo Wayne, que es tu carnal, ¿no? Sí, sí, sí. A XFansApp también, muchas gracias. A Ariel. A Ariel, a quien más o menos vinieron los clásicos. Sí, Tizer, que también se pasó por allí. Ah, sí, ahora no vino mi tía. Que también aquí está Enchilada Huasteca, que también está en el Discord. Edith, este que está aquí al lado, escuchando que es. Dice, ¿por qué no me mandan saludos? Le digo, es que, saludos, Edith, saludos. Saludos. ¿Quién más? Este. Dice, pregunta muy importante: ¿de qué se habla la siguiente semana? Dice. Ah, sí, cierto. XFansApp. Ya les podemos decir, no tenemos el único de. ¿Cómo se llama? No, Jet Li, ¿no? Ah, ¿el único de Jet Li? Ah, el único la próxima semana. Y. Luego tenemos otra peli. Uff, 264. Uff, todavía no les puedo decir, pero. Se viene. Se vienen buenas pelis, ¿eh? Pero por lo pronto, el único. De Jet Li. Con el único, Jet Li. The One. ¿Sigue el único? ¿Sigue el único? Sí. Uf, esa me gusta muchísimo. Hace mucho que no la veo, pero me acuerdo que me gusta muchísimo. Y falta que digan, ah, es que iba a poner la de Jackie Chan. No, para nada. El único es buenísima. Ah, que ya ni me digan que los episodios de Jackie Chan se perdían. Ah. Pero bueno, pues gracias a toda la gente. Les agradecemos que se den la vuelta por acá. Hace un ratito. Esto fue el Poner Podcast, episodio 261. Las aventuras de un tal de un tal Nash. Gracias, Charmín. Gracias, Asaf. Nos vemos la próxima semana. Ella comentó: es un corazoncito. Esto fue el Poner Podcast. Jonah Carlos Martínez, gracias. Gracias por ese Carlos follow. Martínez también, que va llegando. Y vámonos. Ah, dejen algo el raid. Voy a dejar la silla girando como López Dóriga también. Los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! Serious. Say what again? I dare you, I double dare you, man.